En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Son las 2:06 y las voces que oís son las de Manuel Carballal, de Lorenzo Fernández y las de Juan José Sánchez Oro, nuestros contertulios, que no paran de hablar nunca, y cuando se enciende esta lucecita, la lucecita roja, eso quiere decir que estamos en el aire. Pero bueno, estos hablan y hablan y hablan. Ya están presentados, así que después iremos con los titulares de las noticias en la tertulia Zona Cero, una noche que comienza ya mismo con María Moreno al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, en nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Los titulares de a quienes ya habéis oído nos los ofrecen ahora mismo. Y por cierto, recordamos que en la página web ya están los contenidos de ayer, www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, ahí lo tenéis todo. Y dentro de muy pocas horas también el programa de esta noche con la tertulia, con la sección El Buscador, con Martín Espósito, con la sección Mundo Feliz, hoy os hablamos de Nepal. Todo eso en www.ondacero.es. Hoy nos vamos a formular muchas cuestiones. La primera, y además queremos saber qué es lo que opináis y qué es lo que pensáis. Y podéis decirlo con almohadilla rosavientos o rosa.vientos@onda0.es. La pregunta es lo siguiente. ¿Qué se siente si pudiéramos ser invisibles? Un equipo de científicos lo ha estudiado. Lorenzo Fernández, muy buenas. Muy buenas noches. Efectivamente, lo han llevado al laboratorio. Han creado lo que denominan una ilusión, pero en fin, con las características propias de lo que puede acarrear la invisibilidad. Y los resultados no son solo interesantes, es que además desvelan que pueden ser aplicados de forma terapéutica. Una cosa es la invisibilidad y otra cosa es el silencio. Es la virtud menos destacable, Manuel Carballal. Manuel, muy buenas. ¿Por qué me regañas a mí si el que hablaba era Juanjo? Buenas noches. ¡Qué acústica! Y Manuel nos va a contar una historia sorprendente sobre el pasado, sobre historia ignorada. Una historia que yo creo que es muy bueno recordar. Nos viene a decir que hace no tanto tiempo determinados temas y asuntos que hoy están muy vinculados y muy desprestigiados, muy vinculados a la oscuridad, formaban parte de la luz, del mundo cultural. En Barcelona hace un siglo todo lo que tenía que ver con el espiritismo estaba en boga en los más importantes personajes de la ciudad. Y estos días la Sociedad Catalana de la Historia de la Ciencia y la Tecnología ha puesto en marcha una iniciativa cultural, un itinerario por el cementerio de Barcelona, en el que se encuentran algunos de los personajes más importantes de la historia del espiritismo en España, en Europa y a nivel internacional, y además del espiritismo, al mismo tiempo, nombres importantes de la historia de la cultura, de los derechos de la mujer, etcétera. Otra cuestión, ¿existan o no existan los viajes astrales? Llamémosles como les llamemos, la mente parece que se comporta de una forma determinada. ¿Cuál es esa forma? Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, buenas noches. Sí, el Instituto Karolinska de Suecia acaba de publicar un estudio en el que investigan precisamente esa percepción, esa autopercepción fuera del cuerpo, que normalmente dentro del mundo esotérico se suele llamar viaje astral. Bueno, pues algo parecido han estado indagando y parece ser que, bueno, tendría que ver con algunas capacidades dentro del cerebro humano que estarían en el lóbulo temporal y también en el hipocampo. El otro día, quien está a mi derecha, Lorenzo Fernández y yo, estuvimos en una plaza de toros, la plaza de toros de las Arenas, sí. La han convertido en un centro comercial precioso. Ojalá pasara con todas las plazas de toros, ¿verdad? La verdad es que sí, estuvimos disfrutando además de un día de San Jordi en el que yo no dejo de alucinarme, porque es que la verdad es un día laborable en el que Barcelona, Cataluña entera se echa a la calle para disfrutar de esa fiesta de la Rosa y del Libro, especialmente del Libro, ¿no? Y bueno, pues en fin, agradecer mucho a todos aquellos que se acercaron a vernos durante ese día. ¿Y qué ha pasado en la Plaza de Toros de Bogotá, Silvia? Pues en la Santa María en concreto, pues ha aparecido un fantasma. Este fantasma, al parecer, además de en una foto, pues también le han visto ahí por los servicios, ha sido pues detectado por un grupo. Y bueno, pues eso es lo que publica el diario digital Noticias RCN. El caso es que la foto que sale es de otoño de 2014. Entonces no sabemos si es que el fantasma sigue manifestándose, y también tiene algo que ver con esta plaza de toros que ya os iremos contando, porque tiene su polémica. Y además, Silvia Casasola, tienes que citar a los oyentes para el próximo sábado por la mañana. Exactamente, a las 11:30 de la mañana, en Riva de Salices. Allí tenemos una jornada muy especial, Rosa Venteros y Escobuleros, nos juntaremos, haremos también esa asamblea general, donde hablaremos de cosas que estamos realizando en homenaje a Juan Antonio Cebrián, comentaremos muchos datos y tendremos una invitada especial, a Ana Vázquez Ois, que nos contará también muchísimas cosas de la Cueva de los Casares. Y toda la información detallada de las cosas que vamos a hacer en el día del sábado 9 de mayo, que además he visto que vamos a tener un sol radiante, la tenéis en la página de la asociación en Facebook, también en la página juanantoniocebrian.es/asociación y en Proyecto Bosque Cebrián, que ahí os damos alternativas a compartir coche para la gente que no sepa cómo ir. Y sol y radiante, es todo lo que se puede pensar también cuando vimos esta voz, la de Milene Farmer, que este año está abriendo cada uno de nuestros programas con Monkey Me, con este tema. Las 2:12, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Y nos hemos formulado esa pregunta, ya sabía que iba a haber alguna respuesta, así como Almodía Rosa Vientos, respecto a la invisibilidad. ¿Qué es lo que haríais, pensaríais, cómo actuaríais, qué es lo que pasaría? Bueno, pues Luke Skywalker, o como se diga, esta persona con Almodía Rosa Vientos en Twitter dice que la experimenta cada vez que la practica, la invisibilidad la experimenta con el sexo femenino todos los días, que no me ven y no es sano. Ya sabía yo que iba a haber alguna respuesta así. Yo creo que es que ese es el único caso en el cual se puede ser visible. Hay una película muy buena de Mel Gibson en la que él también, bueno, pues eso, ¿no? Es invisible y aprovecha para hacerlo, rodearse de muchas mujeres, sí. Bueno, pero esta es una investigación científica, sí, la que nos vas a presentar hoy, Lorenzo. Una investigación que nos dice que... Pues es muy interesante. La verdad es que así, a bote pronto, da un poco la sensación de que a todos se nos pasaría por la cabeza muchísimas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy seguro que tú aprovecharías para meditar en las duchas de algún equipo de boli playa, por ejemplo. Manuel aprovecharía para robar la cartera a alguien. Y Juanjo, por supuesto, para desvelar todos los enigmas, ¿no?, que hay por el mundo. Pero esto, la verdad es que es un estudio que, más allá de lo que se nos pueda pasar por la cabeza a cada uno de nosotros, es interesante sobre todo por las aplicaciones terapéuticas que puede tener. ¿Por qué? Bueno, pues la verdad es que las estadísticas en este sentido son verdaderamente dramáticas, ¿no? Aseguran que el 70% de los mortales sentimos estrés, nervios y en algunos casos hasta estados terribles, náuseas, a la hora de ponernos delante de un nutrido grupo de personas para hablar, ¿no? Es ese miedo escénico. Bueno, pues afinando un poquito más, 1 de cada 10 siente lo que se conoce como ansiedad social, que no deja de ser un trastorno psiquiátrico cuyos síntomas más evidentes pues son, pues, por ejemplo, desde palpitaciones, miedo, sudoración excesiva, temblores y especialmente dificultades para hablar, ¿no? Sobre todo hay que pensar que quienes padecen este trastorno psiquiátrico sufren un deterioro paulatino a lo largo de su vida que acaba siendo verdaderamente insoportable. Bueno, pues ahora un equipo de neurocientíficos del Instituto Karolinska, que citaba Juanjo hace unos minutos, en Suecia, a la cabeza de los cuales se encuentra un señor llamado Arvid Gutstein, han llevado a cabo un estudio en el que han investigado tanto la respuesta cognitiva del cuerpo como las percepciones, por otro lado, ¿no? En este caso, si la persona sometida a la experimentación ella piensa que es invisible, pues de qué forma se puede producir esa sensación y hasta qué punto puede llegar a reducir la ansiedad social de aquellos que padecen esta patología al pensar que no están siendo observados simplemente porque son invisibles. Bueno, pues el resultado de dicho estudio, que ya ha finalizado, ha sido publicado la semana pasada en la revista científica Science Reports. Y ahora bien, ¿Cómo sería, cómo ha sido este estudio y cómo sería eso de ser invisible? Bueno, pues en el caso que nos ocupa, han utilizado realidad virtual, ¿no? Gracias a la cual un total de 125 voluntarios de una edad media de 25 años más o menos han podido sentir pues lo más parecido a ser invisible. Y la conclusión a la que han llegado los expertos es, entre otras cosas, pues, por ejemplo, que nuestra respuesta al estrés que pueden generar determinadas relaciones sociales se mitiga o incluso desaparece cuando creemos que no nos ve nadie. Esto parece una perogrullada, pero en este caso se está probando en laboratorio. Podría ser una obviedad, como os digo, pero lo cierto es que ahora se demuestra que la invisibilidad nos hace menos vulnerables y, por tanto, disminuye la ansiedad social ante situaciones como, por ejemplo, una tan sumamente normal como puede ser hablar en público, ¿no? Bueno, pues hay que decir que este experimento consistió en que, bueno, pues a los participantes se les colocó una especie de gafas de realidad virtual, gracias a las cuales, al mirar, por ejemplo, hacia abajo, pues no veían su cuerpo, tan solo lo que tenían alrededor, ¿no? Y prácticamente, pues eso no lo que era el suelo que estaban pisando, pero su cuerpo no aparecía por ningún lado. Lo interesante es que los experimentadores empezaron a tocar el cuerpo invisible a la altura del abdomen con una brocha. Lógicamente, la persona que participaba tan solo veía una brocha moverse bajo él, pero no veía cuerpo, es decir, estaba el vacío. Bueno, pues la sensación que tuvieron entonces los participantes, según los científicos de Karolinska, es que habían experimentado como si su cuerpo fuera hueco e incluso transparente, no era la sensación que ellos percibían. De hecho, los voluntarios aseguraron no haber sentido sus propios cuerpos, lo que evidenciaba de una forma u otra que la invisibilidad se había generado con éxito. Es decir, esa ilusión en ese instante había llegado al punto de que cuando les estaban tocando el cuerpo ellos no sentían nada simplemente porque no veían que esa brocha estuviera tocando el cuerpo. El cuerpo literalmente no existía. Bueno, pues según Avid Gusterstan, dice textualmente, en la ilusión del cuerpo invisible el cerebro fusiona en este caso la visión de un pincel que se mueve en el aire con la sensación de un cuerpo que es real pero que no se puede ver. Y creemos, terminaba esta declaración diciendo, que esa ilusión se crea en las áreas del cerebro llamadas multisensoriales. Bueno, pues otras pruebas que se realizaron durante esta investigación demostraron que la frecuencia cardíaca disminuía cuando se ponía a los protagonistas de esta experiencia delante de un gran público, es decir, pues eso, ¿no?, con mucha gente que había allí, prácticamente formaban parte del público los que estaban experimentando esta situación, y bueno, pues ellos notaban cómo les estaban observando de manera atenta, ¿no? Bueno, pues con las gafas ellos percibían que nadie los estaba viendo. Gutterstein aseguró entonces que su ritmo cardíaco es interesante y el nivel de estrés informado fue menor cuando experimentaban la ilusión cuerpo invisible en comparación con la situación en la que experimentaron tener un cuerpo físico. Es decir, si no se les veía, ellos se relajaban. Si se les veía, entraban en ese estado, de ansiedad social que les llevaba en un momento determinado incluso a bloquearse. Bueno, pues añadió que estos resultados son interesantes porque muestran que la forma en que percibimos el cuerpo puede cambiar la forma en que nuestro cerebro procesa las señales sociales. Bueno, pues lo interesante de estos estudios es que pueden servir, como ya os he comentado, para desarrollar nuevas terapias para el trastorno de ansiedad social, que quizás es más desconocido que otras patologías, pero que tiene consecuencias absolutamente desastrosas para la persona que las padece. Hay que decir que en la actualidad el tratamiento consiste en una terapia cognitiva conductual, de tal forma que el paciente es sometido a situaciones cada vez más estresantes para que vaya superando sus miedos como si fuera, pues eso, escalón a escalón, ¿no? Va subiendo un escalón, va subiendo otro, hasta que eso finalmente... ¿Y dónde dan estas clases? ¿Qué quiero ir? Bueno, luego te paso un teléfono. Yo también lo he probado, ¿eh? Sí, bueno, pues por eso digo que me estoy sintiendo muy interesado. Bueno, pues en este caso, esta es la terapia que se ha realizado de forma normal. Ahora, los investigadores del Instituto Karolinska piensan que la ilusión de invisibilidad podría usarse como un primer paso en la terapia, es decir, lo primero a desarrollar, ya que, según dice Advid Gutestan, la transparencia del cuerpo se podría ir aumentando de forma gradual hasta alcanzar la situación real, es decir, como somos, la gente nos vería, de estar frente a un auditorio. Esta estrategia, según dice, podría ser... Ir poco a poco, ¿no? Ir poco a poco, es decir... metiéndote en la realidad, ¿no? Mira, la frase que él ha dicho, además me parece muy interesante, es esa, ¿no? Ir aumentando de forma gradual hasta que en un momento determinado tú de ser o creer que eres invisible ante aquellos que estás, tú vas percibiendo como tu cuerpo se va, no manifestando, porque quizás sea un concepto que hay que utilizar para otro tipo de cosas, pero sí, tu cuerpo va apareciendo hasta que, bueno, se materializa, efectivamente, ¿no? Y es una forma de superar este miedo. De todas formas, lo que estabas comentando yo con lo del miedo escénico, no sé hasta qué punto sentirse uno invisible, porque claro, tú, sobre todo, me refiero a la hora de tener que hablar ante público. Es más fácil que te den una terapia para pensar que el público es invisible a que tú te sientas invisible, porque al fin y al cabo te están escuchando. Pero igual es cuando, interpreto, ojo, que eso es válido en un tipo de casos, supongo, en el que las personas tienen el problema en que la gente les observe, pero si ellos no se sienten observados al no existir, en realidad es otro camino, evidentemente. Estamos hablando de todas formas de situaciones extremas. Sí, sí, claro. El sentirte invisible, metafóricamente hablando, pero con una realidad práctica y totalmente factible. Fijaros, supongo que es eso lo que... Con respecto a lo que comenta Silvia... O sea, no existe nada o no existes tú. Mira, hay dos caminos distintos, ¿no? El investigador que ha llevado a cabo este experimento, yo creo que lo deja bastante claro, ¿no? Cuando dice que esta estrategia podría ser particularmente útil en un subgrupo de pacientes en los que la ansiedad social que sienten está, y atentos a esto, relacionado con emociones negativas hacia su propio cuerpo. Eso ya lo veo más plausible. Claro que es que ellos llevan mal... se sienten mal consigo mismos y entonces al ver que nadie les mira pues se relajan. Pero a mí lo que me parece sorprendente de esta... Y además vendría muy bien para Pastora Soler, por ejemplo. ¿Para qué? Para Pastora Soler, ¿no? Que inventó el término de... Se le dio un nombre. Ah, vale, sí. Me ha dado un Pastora Soler que dijo Joaquín Sabina, ¿no? Sí. El miedo escénico. En realidad se está hablando de eso, ¿no? Todo el mundo tiene un miedo escénico, no solamente aquellos que tienen un trabajo de cara al público. Todo el mundo se expone del cara al público. Ah, está clarísimo. Incluso cuando sales a la calle, cuando estás con tus compañeros de trabajo, cuando estoy delante de ti, fíjate si hay miedo escénico. Tremendo, ¿no? Sí. Un montón. Con todo el mundo, sí. Ah, bueno. Pero no solo conmigo. Contigo especialmente. Ah, bueno, pues te aguantas. Decía Miguel Ángel Martín, dice, pero invisible que no te ve nadie o que además de no verte nadie, tú tampoco te puedes ver. No, tú no te ves. Claro. Si es que lo interesante eres de esto... Eres invisible, ¿verdad? Tú mismo. Claro, es decir, tú estás mirando hacia donde están tus pies, tus piernas, y ahí no hay nada. Es decir, está el suelo tal y como lo estás pisando, pero tú no estás, ¿no? Pero, en serio, ¿qué haríais vosotros? ¿A dónde iríais? ¿Qué os gustaría conocer si fuerais... No superhéroes que podéis desplazaros de un sitio a otro miles de kilómetros, no. Si fuerais únicamente invisibles, ¿qué es lo que haríais? Yo asistir a una comida de obispos. Esther dice con almohadilla Rosaviento, si fuera invisible me colaría en los estudios de Onda Cero para veros y escuchar lo que habláis cuando no estáis al micrófono. Manuel Carvallal, ¿qué harías tú? ¿A dónde irías? Yo saldría de los estudios de Onda Cero. Muchas gracias por lo que me toca. Juanjo Sánchez Oro. Pues yo no lo sé, no sé muy bien lo que haría, pero sí imagino que alguna reunión interesante o algo así sería quizás lo más... Yo coincido contigo, yo me metería en alguna reunión o algo que me interesa y que tengo pues vetado entrar, entonces ahí me colaría para escuchar. Porque me imagino que será muy difícil, muy distinto el ámbito privado del público, ¿no? La doble cara, entonces eso sí que me... Pero fijaros, lo interesante de verdad de esta información es el propio experimento, hasta qué punto hemos hablado en muchas ocasiones en la tertulia del cerebro y de las capacidades desconocidas, ¿no?, de nuestro cerebro, hasta qué punto es capaz de engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Es que en este caso es muy evidente, ¿no? Hay un señor, además en el experimento es bastante gracioso, ¿no?, entre comillas, porque observas perfectamente a esa persona que tiene pues como una especie de casco en la cabeza, tienes al experimentador que está con una brochita dándole en el abdomen y sin embargo en ese instante, mientras la persona está dándole, tiene que notar esa sensación, sin embargo no percibe absolutamente nada porque él es consciente de que su cuerpo en ese momento es invisible, con lo cual no puede tocarlo, y que el cerebro sea capaz de engañarte hasta ese punto, a mí me parece maravilloso, vamos. Y más con la realidad alterada con ese tipo de experimentos que se están haciendo, con ese tipo de gafas, y se están haciendo montones de experimentos que están arrojando unos resultados alucinantes de cómo podemos cambiar, cómo cambiando la percepción subjetiva de la realidad a través de ese tipo de sistemas de tres dimensiones y demás, cambia la repercusión de esa percepción en nuestro propio organismo, en nuestro propio cuerpo y en el propio cerebro. Yo haría el camino de esperar y desear que la invisibilidad supusiera también insensibilidad, pero bueno, y además miría con vosotros de copas que os echo de menos, que siempre se veo. Os veo aquí. Manuel, háblanos de los espíritas de hace un siglo. De las personas que practicaban el espiritismo, que hablaban con muertos, que hablaban con los espíritus de quienes habían estado aquí, y no eran unos cualquieras, ¿verdad? Bueno, en realidad que decían que hablaban con muertos, y algunos de ellos probablemente incluso creían que hablaban con muertos. Pero era un momento en el que estaba naciendo esa incipiente corriente, no sé si decir filosófica o religiosa, y algunos personajes especialmente interesantes de la época se empaparon en aquella corriente, yo creo que llenos de esperanza, porque el espiritismo, a pesar de que hoy en día se contempla como algo marginal, algo pintoresco, algo muy asociado a la picaresca, más bien, y en el mejor de los casos, una creencia perteneciente a un sistema religioso o un sistema de superstición o de creencias, en su origen el espiritismo aspiraba a ser una corriente científica. Y de hecho, importantes prohombres de la ciencia y mujeres relevantes de la ciencia sintieron una gran curiosidad por el mundo del espiritismo y pretendían, en aquel momento, estamos hablando de finales del siglo XVIII, perdón, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pretendían que había llegado el momento en que la ciencia y la religión podían cohabitar y podían existir conjuntos y además avanzar conjuntamente. Y precisamente estos días la Sociedad Catalana de Historia de la Ciencia y la Técnica, que es una organización poco sospechosa de hacer proclamas supersticiosas y pseudocientíficas, ha realizado varias actividades en Barcelona, incluyendo un itinerario llamado En los límites de la ciencia, el espiritismo en Barcelona, que fue organizado por esta sociedad y que recorre algunos de los puntos más relevantes de la ciudad condal con reseñando los episodios históricos más importantes que tuvieron lugar allí. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido es que en el cementerio de Montjuïc, por ejemplo, por donde pasa este recorrido turístico, se reseñan varias tumbas de personajes relevantes de la historia de Barcelona, de Cataluña y de España, y aparece un personaje muy concreto, Amalia Domingo Soler, cuya tumba está situada entre el músico Isaac Albéniz, el pintor Joan Miró y el presidente de la Generalitat, Francesc Macià. Es decir, que está colocada en un sitio realmente relevante. Y probablemente muchos de los oyentes que estén familiarizados con el mundo de la teosofía, con las obras de Allan Kardec o Blavatsky, con la historia del espiritismo, sí reconocerán el nombre de Amalia Domingo Soler como una autora de una amplia bibliografía sobre temas relacionados con el espiritismo, pero que además era una mujer que fue una de las primeras activistas de los derechos humanos, una feminista muy aguerrida en su época, participante en distintos eventos culturales, cuando, por ejemplo, se organizó el segundo Congreso Mundial de Espiritismo en 1888, al mismo tiempo que se celebraba la exposición universal de ese año en Barcelona. Amalia Domingo Soler fue la vicepresidenta de ese evento. Después de la guerra civil, en el quinto congreso internacional, también se realizó en Barcelona en 1934, justo dos años antes del estallido de la guerra civil, se realizó en el Palacio de Proyecciones de Montjuïc, muy cerca de donde ella está enterrada ahora, y también estuvo allí. Y en aquella época, en la alta burguesía catalana, existía un especial interés por esa nueva disciplina, entre comillas, religiosa, en la que llegaron a involucrarse físicos, químicos, varios premios Nobel. Llegaron a sentir mucho interés por el mundo del espiritismo, y durante muchos años coexistió en los principales eventos culturales, tanto en Barcelona como en el resto de España y en toda Europa, después en los Estados Unidos y en el resto del mundo, existían miembros de las corrientes espiritistas que compartían estrado en las universidades, en las academias y en los institutos con representantes de otras ciencias positivas, ¿no? Fueron unos tiempos de sobredimensionadas esperanzas en que el espiritismo iba a traer las respuestas a todos los problemas. Fueron unos tiempos en que se dio otro fenómeno muy interesante, que fue la enérgica competencia entre esa corriente que mezclaba la filosofía con lo que pretendía ser una ciencia. Una rivalidad enorme entre el espiritismo y la Iglesia Católica de la época, hasta el punto que, a pesar de que no se podía evitar que se extendiese esa corriente por todos lados, en la noticia que se publicaba estos días referente a estas rutas por Barcelona, se reseñaba, por ejemplo, el episodio de la quema de libros que ordenaba el obispado de Barcelona y que se hacían en las plazas principales de la ciudad las quemas cuando se interceptaban los envíos de las obras de Allan Kardec, por ejemplo, que llegaban desde Francia, que eran interceptadas en el puerto de Barcelona y que eran quemadas públicamente por considerar que aquello de invocar a los espíritus e invocar a los difuntos era una actitud anticristiana que alejaba a los creyentes de la Biblia o que por lo menos los alejaba de las iglesias. Pues una historia muy curiosa esa del espiritismo, que ha evolucionado de distinta forma en distintas partes del mundo. Hoy en día el espiritismo... Pero además siempre ha estado vinculado un poco a la incultura, y es bueno también recordar esto, ¿no? No en su origen, claro. Ahora está un poco vinculado a eso, hay cierto desprestigio injusto, porque todos los que estamos aquí hemos ido en ocasiones a reuniones en donde se juntan espíritas o personas que siguen esa doctrina o que les interesa, y es cualquier cosa menos incultos. Hay y... un altísimo nivel intelectual. Sí, por eso. No sé si sería más correcto decir que hay un gran interés de las personas de un alto nivel social y económico, no necesariamente un alto nivel cultural. Y al revés también puede pasar. Sí, claro, o sea, hay pero personas no, de gran cultura. No te encuentras, no te choca. No, la sensación con esa gente, es gente con la que podrías hablar de absolutamente todo y podrías tener una conversación sobre cualquier asunto. Pero yo creo que es lógico y es de sentido común, es decir, sí, pero personas que tienen una vida... la imagen social que existe en primer término, lo que viene a la mente con eso, ¿no? Es que antes era chic que las personas un poco nobles tuviesen todo este tipo de reuniones, era como algo apartado del pueblo. El martes pasado, estuvimos entrevistando a una médium de origen libanés, de origen kurdo, que lleva muchos años en España, asentada en las Islas Canarias, aunque viaja por todo el mundo, y cuando nos contaba las personalidades de la política, de la economía, del cine, que acuden con cierta frecuencia a su consulta, nos quedamos perplejos, ¿no? Ella es médium, ella trabaja como médium profesional y como vidente, y nos quedamos alucinados, sobre todo mi compañero en esa entrevista, que era David Cuevas, que venía conmigo. A mí no me sorprendía tanto porque en otros campos de las anomalías ya me he encontrado con ese interés y esa curiosidad. Hay muchísimos santeros, por ejemplo, tanto paleros como babalaos, como de distintas ramas de las religiones afroamericanas, que reciben en sus consultas a banqueros, bueno, de hecho es conocida por todos el interés que tuvo en su día personajes como Mario Conde, por ejemplo, por el mundo de la santería o del vudú o la masonería, hasta el punto de ordenarse, de afiliarse a una logia. El caso de... hay muchísimos casos documentados de importantes personalidades que a nivel íntimo, algunos recordando por ejemplo el caso de Lolita, de Isabel Lola Flores, llegó a iniciarse en la santería en Cuba, ¿no? O sea, no como consultante de una consulta de un brujo, sino que llegó a iniciarse en la religión, y como ella, muchos otros. Es decir, que es un tema, pero digo que es lógico porque cualquier persona que tiene la vida asegurada, que no tiene una necesidad imperiosa de sacar adelante una familia y su principal obsesión es esa, cuando ya tienes las necesidades básicas cubiertas, cualquier persona con un mínimo de interés intelectual puede plantearse otras cuestiones. Y la pregunta fundamental a lo largo de toda la historia es... ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Existe vida después de la muerte? Si has perdido a un ser querido, ¿cabe la posibilidad de poder volver a comunicarte con él? Yo creo que esa curiosidad es la siente desde el agricultor o el campesino más humilde hasta el premio Nobel de física de partículas, porque es una cuestión que tiene que ver con la piel, con la emotividad, con los sentimientos, y si eres humano tienes sentimientos, ¿no? También hay diferentes... Lo que ocurre es que eso ha generado a lo largo de la historia una gran picaresca, ha hecho surgir a individuos que, conociendo esa necesidad del ser humano de intentar comunicarse con quienes no están aquí, de mantener esa esperanza en que hay algo después de la muerte, han hecho de ellos su modus vivendi. Pero eso no es el espiritismo. Ahora mismo, yo, a ver si me ocurre una cosa, ¿qué haría en ese caso? Y que le preguntaría, por ejemplo, todo el mundo ha oído hablar en alguna ocasión de ella, yo le consultaría si hay vida, por ejemplo, después de la muerte, se lo consultaría a Germain. Sí. Nosotros también. ¿Sí? ¿Sí? ¿Nosotros sí también? Ella te diría que sí. Y además, que sí que la habéis conocido, en Germain, todo el mundo la conoce, y si no, se lo recuerdo. Es esta persona que aparecía en muchos programas de televisión hace un año, hace dos años, respondía a cuestiones que era imposible. La medium más famosa de la historia de España. La medium más famosa, por lo menos de los últimos tiempos. De España y de y prácticamente del mundo, porque tenía un éxito tremendo, Anne Germain. Y Anne Germain un buen día se le cogió un fraude escandaloso y nosotros fuimos los primeros en contarlo y a partir de aquí pues se montó un auténtico escándalo. Y encima os ha recibido esta semana, contadme. Empieza tú, Manuel, porque es un poco... Bueno, tenemos que decir que la primera persona, a ver si no equivoco las fechas, en agosto del año 2012, si no recuerdo mal, tú corrígeme si me equivoco, el diario El Mundo publicó unos dosieres que un miembro del equipo del programa Más Allá de la Vida en Telecinco había filtrado a la prensa. Con ese miembro, con esa persona que filtró sus documentos, también hemos estado esta semana, por cierto, y hemos accedido a los documentos originales y a otro tipo y de... Y después lo contamos aquí, también apareció en El Mundo esa filtración y después aquí contamos sí, pero cosas un año antes, Juan José exactamente, Antesoro, a eso voy. Junto a David Cuevas eso pues, ocurrió... investigando cosas sobre la figura de Anne Germain. Eso ocurrió en agosto, creo recordar, el año 2012, pero es que un año y ocho meses antes, creo que era enero o febrero del año anterior, Juanjo y David Cuevas hicieron una misión especial del programa Dimensión Límite, que llamaron Infiltra-2, y en el que se narraba la experiencia de Juanjo Sánchez Oro como público. Fíjate que he encontrado el programa esta semana revisando un material y te veo allí en la última fila, al lado del pasillo, discretamente entre el público de Más Allá de la Vida. Él asistió al programa y digamos que pudo contrastar si lo que ocurría en el plató durante la grabación del programa era lo mismo que después veían los millones de televidentes que seguían el programa. Pero ¿qué os ha contado? Pues estuvimos después una hora con ella. Nos faltaba una cosa, o sea, teníamos un montón de información, muchísima información, pero claro, nos faltaba el poder colocarnos delante de ella y testar si realmente sus capacidades eran genuinas, ¿no? Nos faltaba la experiencia directa. ¿Pero sabía quiénes erais o no? No. De hecho tuvieron el morro de preguntarle por el programa de Dimensión Límite. A ver, por una explicación. Primero, ¿os habéis engañado la que lo sabe todo? No, bueno, es que además ella decía, ante una pregunta, dice que ella no se equivoca nunca. Que es muy bueno. Ella no, son los espíritus. Pero no, el tema está en que también nosotros lo que pretendíamos era no predisponerla de ninguna manera contra nosotros. Porque nosotros, nuestra intención era primero contrastar alguna de las informaciones a través de una entrevista. Estuvimos una hora con ella en el hotel hablando, bueno, de manera muy distendida. Y precisamente queríamos que estuviera absolutamente cómoda porque uno de los objetivos que perseguíamos era que al final también se pusiera en contacto con alguno de nuestros familiares muertos. Y para poder ver realmente la calidad de sus visiones y si, bueno, eso tenía algún fundamento o no. Entonces, si de alguna manera nosotros ya la predisponemos de que anteriormente hemos hecho algún tipo de programa y que hemos sido muy críticos con su actitud, pues yo creíamos que no íbamos a poder llegar a esa situación. Y la verdad es que estuvo muy cómoda, muy distendida. También es una cosa fundamental. Acordaos que la mayoría de las veces lo que dicen los psíquicos cuando se enfrentan a un estudio de laboratorio, esto por supuesto no lo era, pero cuando se enfrentan a una investigación de laboratorio, lo que dicen es que siempre hay un ambiente demasiado escéptico, muy hostil, donde ya eso de alguna manera inhibe sus capacidades. Aquí nosotros lo que perseguíamos era, bueno, que ella hiciera lo que tuviera que hacer, que estuviera absolutamente en su zona, digamos, de confort, relajada, pudiera hacer lo que quisiera para que no hubiera ninguna, no pudiera cuestionar nada absolutamente lo que allí pasara ni lo que nos dijera, diciendo que bueno, que se había visto forzada por las circunstancias o algo por el estilo. Eso no ocurrió y bueno, ella nos hizo unas visualizaciones de nuestros parientes difuntos pues muy, muy curiosas, muy peculiares. ¿Y qué opinan los difuntos? ¿Pero acertó o no acertó? A ver, la medium más famosa del mundo. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Yo creo que acertamos nosotros. Claro. Porque nosotros teníamos una hipótesis. No me interesa lo que hayáis dicho vosotros, sino lo que dijo ella. Pero yo creo que lo importante exactamente es un poco cómo hace ese acercamiento. Ella os mira, os empieza a decir cosas, vosotros la preguntáis. ¿Cómo es ese momento? Ella lo que hace es que directamente nosotros, es igual que en televisión, nosotros también el domingo anterior a la entrevista habíamos estado en una sesión pública que hizo aquí en Madrid en unas jornadas que se celebraron de ciencias alternativas y también terapias y tal. Y entonces hizo una sesión pública ante unas 120 personas y bueno, pues es absolutamente normal, ella no entra en trance, nosotros le preguntamos también si ella también, claro, le estamos hablando, hemos estado hablando del espiritismo, de esos medios de incorporación, ¿no? Que lo que hacen es que viven en su propia carne, ¿no? La entrada del espíritu. Y ella dice que en principio ella también lo hace, pero lo hace dentro de su iglesia espiritual en Inglaterra. Ella pertenece a un círculo religioso, a esto que estábamos comentando, ¿no? Una congregación espírita, y allí ella pues actúa como una reverenda, por así decirlo, ¿no? Dentro de la comunidad. Y entonces aparecer, ella sí que dice que allí funciona con esos como medio de incorporación. No lo hace de cara a los demás porque dice que la gente no está preparada y que seguramente, claro, el que le cambie la voz, el que se desencaje el rostro, pues evidentemente a lo mejor no iba a ser bien recibido por el que tuviera delante, por el consultante. Entonces aquí trata de evitarlo. En cambio, yo digo, en el otro entorno parece que sí que lo hace. Nosotros era absolutamente pues como estamos aquí. Ella no tuvo que hacer ningún esfuerzo. Ella además... ¿Vosotros la sometisteis a prueba? ¿Le dijisteis...? Nosotros simplemente le dijimos que a quién veía y entonces empezó uno por uno. Tanto empezó conmigo, luego siguió con David Cuevas y luego con Manuel, ¿no? ¿Y seas sinceros? Bueno, ella lo que me dijo, ella empezó, yo lo cuento muy rápidamente, empezó a decir que había una figura... Si queréis lo contamos, pero si se me está ocurriendo que como todo está grabado, porque nos dio la autorización, fue muy amable en eso, para poder grabarlo todo, si os apetece, pues preparamos otro día unos documentos sonoros y que juzgue cada cual, por no adelantarlo. Ofrecemos esos documentos sonoros a los oyentes, ahí contamos cómo fue la experiencia y respondéis ahora a la cuestión, ¿qué es lo que pasó el otro día? Está costando, ¿eh? Sí, sí. Es que han vendido la exclusiva Enigma, ¿sabes? Por eso lo dicen. Claro, pero a ti te la habrán vendido y a mí me la van a contar. Así que venga. Y si no empezar a correr. A ver, yo... ¿Qué es esa forma? Ahora es cuando necesitamos ser invisibles, ¿ves? Bueno, sí. Claro. Yo te cuento. Empezó conmigo y empezó a decir que veía como una figura paternal, una persona mayor, que además era más guapa que yo, lo cual tampoco era demasiado complicado, y que esa persona murió rápidamente, al parecer, de un ataque, ya sentía como una punzada en el corazón, algo por el estilo, ¿no? Ella cuando hace este tipo de visiones dice que le llegan incluso las sensaciones a través de las cuales ha fallecido esa persona, ¿no? Y bueno, lo somatiza bastante. Bueno, pues hace ese mensaje, lanza ese mensaje, dice que se alegra mucho de que yo me quedara cuidando a mi madre. Y además, insiste en esa cuestión. Claro, nosotros naturalmente, bueno, yo iba gesticulando y tal, ¿no? No asentía ni nada y lo que trato es de pedir una confirmación. Ella naturalmente lanza unos mensajes pues muy vagos, muy difusos. Y entonces conviene de alguna manera hacerla concretar, porque ella lo que dice es que cuando te habla de una figura paterna, puede ser de cualquier línea dentro de la vía paterna. Y incluso que el espíritu pueda adoptar diferentes formas. Por ejemplo, un espíritu a lo mejor anciano se siente muy joven en el más allá y se te puede aparecer como un adolescente. Entonces, hay tal abanico de posibilidades que al final puedes encajar esa figura en tu vida de cualquier manera. Entonces, claro. ¿Y eso qué quiere decir, Juanjo? ¿Que acertó o no acertó? Claro, entonces lo que te digo es, ella lanza ese mensaje. Yo le pregunto, teníamos ahí a la traductora, y yo digo, hombre, yo creo que se está refiriendo a mi padre. Y dice la traductora, por supuesto, con esas pistas tiene que ser tu padre. Entonces, claro, le digo. Incluso un momento determinado te dice, hijo mío, te pillé. O sea, que cuando dice, claro, hijo mío. Dice que además yo había estado pensando ya desde el domingo cuando fui a la sesión pública en entrar en contacto con mi padre, etcétera, etcétera. Y yo, claro, para concretar aún más, le digo, bueno, digo, pero tú le ves una marca en la mano, en el dorso de la mano, una marca, digo, bueno, como de nacimiento y tal. Y entonces ella empieza a decir que sí, que ve esa marca, que incluso es una marca bastante grande, bastante escandalosa y un poco desagradable, hasta el punto de que mi padre no le gustaba llevar prendas de manga corta ni remangarse la manga, porque, bueno, no quería enseñarla, ¿no? Se avergonzaba un poco de ella. Entonces, bueno, yo digo que ya, bueno, que ya creo que es suficiente, que ya está bien, ante todos esos mensajes. Y en ese momento incluso mi padre allá más allá me regaña. Me dice tu padre que por qué le mandas callar, que quién eres tú para mandar callar a tu padre. Y ahí queda la cosa. Va con David y le dice, y también empieza a hablar de una figura mayor, una persona, una mujer. Llega a concretar, más o menos se ve que es su abuela. No quiero entrar en detalles, Juanjo, pero... Esa marca en la mano, eso es un detalle muy significativo. Sí. ¿Responde a algo o no responde? No, yo si quieres te lo cuento, pero bueno, vamos a ver, mi padre está vivo. Sí. Y quien falleció precisamente fue mi madre cuando yo tenía 18 años. Vale, perfecto. Entonces, perfecto. Lo dio todo al revés. Eso es una cosa muy delicada que yo además en la entrevista se lo pregunté. Porque ella no se da cuenta de que lanza mensajes que no sabe si pueden ser dolorosos o no. Le ocurrió cuando tuvo a Antonio Gala. Y puede ser doloroso. Claro, le ocurre a mí que mi padre desde más allá me felicite por quedarme con mi madre cuando fue todo justo al revés. Pues tú imagínate. Pero Antonio Gala, por ejemplo, tuvo una mala relación con su madre y se le aparece supuestamente en el estudio a la madre Antonio Gala. Y la madre le lanza un mensaje muy cariñoso. Y Antonio Gala se sintió muy ofendido porque decía que lo peor que podía recibir de su madre era ese mensaje cariñoso. Claro, Angermain no lo sabe. Entonces lo hemos comentado. Si tú tienes un difunto que abusó de ti en vida y te lanza un mensaje cariñoso desde el más allá, evidentemente no lo vas a recibir bien. Claro. Pues eso, evidentemente, ella no lo sabe, porque no ha hecho el perfil psicológico de la persona que tiene delante, no sabes cómo gestiona el duelo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso fue un fallo. A David le ocurrió lo mismo, le habló de una abuela. David también dijo que si le veía una, que le faltaba con una pierna, una cosa así. Angermain vio también que le faltaba una pierna. Y las dos abuelas de David están vivas y completas, por decirlo así. No les falta ninguna pierna. No les falta nada, ¿no? Están muy completas. No, pero quiero decir, con eso que hacíamos nosotros, ¿no? Le estabais tendiendo una trampa. No. El juego, claro, ¿no? A ver, la idea es que tú, igual que cuando tú haces una encuesta, hay una serie de preguntas de veracidad, nosotros teníamos que concretar. Es decir, no nos vale simplemente porque si no, ya digo que al final se puede justificar por cualquier vía. Es decir, bueno, pues si no es tu abuelo, será un tío por línea paterna. Si no es tu abuela, pues será tu bisabuela o alguien que tenga que ver con tu suegra. Es decir, ella lo puede ajustar. Pero claro, cuando tú ya le concretas algo físico y eso encaja y se va moldando toda la visión a lo que tú le estás diciendo, es que le estás poniendo el trapito y va entrando. Pues evidentemente, claro, no hay mucho margen, ¿no?, para la duda. Yo creo que ahí ya se queda descalificada. Y más cuando ella, instantes antes, nos había dicho que nunca se equivocaba. Además, fue rotunda absolutamente. Dijo, no, yo no me equivoco nunca. Estás cerrando tú y tu memoria falla. Es un poquito. Bueno, un día nos lo vais a contar más ampliamente, pero por lo menos hemos sacado el titular y así te ahorro un dinero de la exclusiva Lorenzo y ya no tienes que pagársela, Juan José. Mira, con la pregunta que hacíamos antes de la invisibilidad, dice Natalia, dice, si yo fuera invisible, me colaba en las centrales de compañías de móviles para pulsar el botón dar de baja a todo el que lo deseara. Pues necesitaría muchas horas y muchos días de invisibilidad. Es que ese botón es invisible también. Bueno, sí. Y dice Eugenio, y si ser invisible y cazar fantasmas es compatible, podría ser buena idea, pero al final, ¿quién sería el fantasma? Claro, y dice el mismo Eugenio, dice, yo me iría con Bruno a meditar a los vestuarios. Claro. América. Los de bola y playa, ¿no? De las chicas. Exacto. Ahora sí, no queda un poco raro. Ese comentario. No queda raro. Creo que se ha entendido perfectamente. Ya. Pues eso. Todo el mundo quiere acompañarme a los vestuarios. A eso. Yo no quiero acompañarte. No tengo muy visto. Pero Eugenio, yo creo que le apetecería. Y yo le acompañaría a él también a los vestuarios. Muy bien. Bueno, Lorenzo. Juanjo, sí, tenía apuntada una noticia para ti cuando te he sacado con el tema de Angermain. Así que háblanos tú ahora, pero nos tienes que hablar de otra cosa y de los viajes astrales, en los cuales sí crees. No quiero hablar conmigo, ¿te das cuenta? Pues, nada, no te deja antes apuntar nada sobre el tema de Manuel y ya por Es que eres invisible, no te ve. No, si solo quería apuntar una cosa de lo que estabas hablando antes, porque me parecía muy interesante la noticia que estaba comentando Manuel del espiritismo, y simplemente matizar algo que entiendo que hay que matizar, ¿no? Y es que el espiritismo no es uniforme, es muy variable, ¿no? Y no tiene nada que ver el espiritismo que se practica en América, por ejemplo, al que se practica en España. En España o en Europa, ¿no? Sería quizás en este viejo continente, pues un espiritismo mucho más filosófico, y sin embargo en América Latina, especialmente en Brasil, pues es mucho más práctico, ¿no? Allí la gente todavía sigue pues teniendo en esas sesiones de espiritismo, pues sigue manifestándose, pues no sé quién se manifiesta, pero tienes casos verdaderamente llamativos que ya hemos comentado en alguna ocasión, como por ejemplo nuestro amigo el pintor, que siempre se me olvida el nombre, Gasparetto, que aparte de ser espectacular, es que además, cuando digo que allí el espiritismo es activo, es que encima vale para que, pues en el caso de Gasparetto, pues sean muchos los niños huérfanos que puedan comer día a día, ¿no? Por lo tanto, o Medrano, o el caso Medrano también, sí, prácticamente todos los grandes médiums brasileños, claro, o muchos de los grandes médiums brasileños obtienen un dinero de los cuadros, por ejemplo, que hacen, les posee, entre comillas, Van Gogh, y hacen unos cuadros muy muy decentes y luego los subastan, pero todo el dinero que obtienen de esas ventas y de esos cuadros, todo ese dinero va para labores sociales. Y claro, eso también es importante señalarlo, porque eso es independiente. Que el es que Angermain es Angermain, pero quizás real. También hay que hablar de este tipo de espiritismo, ¿no? De gente que, pues que teniendo una serie de capacidades, o creyendo ellos que las tienen, por lo menos contribuyen a que la vida de mucha gente, especialmente de muchos niños, sea mejor. Pero bueno, es obvio que en cualquier sistema de creencias, cualquiera, hay personas que son consecuentes con los aspectos morales de esa creencia y otros que son unos pícaros. Hay curas pedófilos y hay misioneros que se dejan la vida en las misiones en África. Pasa lo mismo. No hay que irse tan lejos. En España, pues sí, hay personajes como Angermen, pero luego hay asociaciones espiritistas que hacen un trabajo social estupendo. Fíjate, Amalia Domingo Soler le da nombre precisamente a una asociación espiritista española, y en la mayoría de las asociaciones espiritistas de base, pues se hace trabajo social, se hacen obras de caridad y se considera que es una parte inherente a la creencia del espiritismo. Efectivamente. Es que yo además pero eso tampoco garantiza, perdona Juanjo, la realidad del fenómeno, ¿no? Exacto, o sea, que está muy bien que puede haber buenas personas, malas personas, pero eso no significa que haya una vida después de la muerte. Y es que, insistiendo en eso que estabais comentando, el movimiento espírita, tal como se empieza a constituir en el siglo XIX, es un movimiento filantrópico y además utópico, y se alinea un poco dentro de lo que son las corrientes de izquierdas en la época. Y entonces, por ejemplo, aquí en España, yo sí que he consultado en el archivo de Salamanca, donde está todavía todo, pues todo lo que fuera la documentación requisada de los teósofos, de los masones, de los espíritas, y te encuentras proyectos interesantísimos, por ejemplo, de elaborar aldeas y pueblos utópicos ligados un poco a la teosofía y al espiritismo, ¿no? Eran como pequeñas comunidades alternativas. Es que no eran contrarios movimientos utópicos, socialistas, esos movimientos masones, no eran para nada contrarios a ese tipo de creencias, a ese tipo de experiencias, manejaban, como ahora, quizás si pueden serlo, por lo menos es el reflejo que tenemos de ellos. Yo lo que veo... Nadie imaginaría, hace poquitos que estuviste hablando, creo que fue tú, Manuel, aquí en el programa, un poquito después de esa época, de Valle Inclán. Valle Inclán fue una persona que defendió a ese hombre que se suponía que tenía rayos X en los ojos, que era capaz de ver argamasilla, que era capaz de ver a través de todo, y lo defendió ante Houdini, ante el mago más importante de la época hace 100 años, alguien de la categoría intelectual gigantesca de Valle Inclán, ¿no? Claro, es que el tema está en que yo lo sí que percibo algunos cambios, siendo sociedades, como decimos, filantrópicas y además que tuvieron que salir a flote pues en momentos determinados de la historia de España donde estaba el liberalismo y podían decidir realmente cada uno qué creencia tener, que no siempre ha sido así en el siglo XIX. Sí que, por ejemplo, sí que percibo un cambio en lo que sería el movimiento espírita y las sociedades espíritas, y nosotros conocemos, por ejemplo, aquí en Madrid, que se celebran determinadas asociaciones espíritas, conferencias abiertas al público, pues cada viernes, ¿no? Uh-huh. Y lo que sí que percibo quizás es que se han cerrado bastante dentro de sí mismas y ya quizás no se prestan tanto a la observación de la ciencia como pretendían cuando nació el movimiento. Cuando nació el movimiento sí que querían convencer a los científicos de la realidad y de la verdadera naturaleza del fenómeno, ¿no? Yo creo que ahora se han desconfiado un poco del entorno, se protegen más, y lo que también observo es que quizás no hay tantos, o por lo menos yo no tengo noticias de médiums físicos, y sí que la mayoría son médiums de incorporación, ¿no? No son médiums, por lo menos yo preguntando a algunos, tú también lo conoces. No, Lorenzo, estaba pensando, ahora te comento. Que no hay quizás esa calidad, ¿no?, del fenómeno más que apareció tan fuerte a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, quizás eso también se ha atenuado bastante. Pero míralo también a la inversa. Juanjo, es que también la ciencia de aquel entonces, final del siglo XIX, principios del XX, es que teníamos nombres, es que había premios Nobel, que es que, vamos a ver, es que era gente que se dedicaba a investigar este tipo de temáticas y que se involucraban de forma absolutamente apasionada. Quizás la ciencia de ahora se ha vuelto más hermética en ese sentido y no quiere saber tanto de lo que es la investigación de este otro tipo de temas, ¿no? De la posibilidad de que alguien tenga unas capacidades, pues yo no sé si para contactar con un espíritu o con otra cosa que aparentemente se manifiesta de forma inteligente. La ciencia ha dejado de lado eso. Hace un siglo no ocurría. La ciencia se preocupaba y además se involucraba de forma tajante. Quizás también eso ha hecho que en un momento determinado hayan, pues unos y otros se han distanciado. Es un padre de la ciencia. Hay científicos ahora que están tan interesados en lo paranormal y en la vida después de la vida como existían en el siglo XIX o el siglo XX. No, pero es importante saberlo. Vamos a ver, es importante. Yo no lo dudo. Otra cosa es que te lo lleves al laboratorio, ya. Manuel. No, pero se están haciendo cosas, joder, extraordinarias, fantásticas. Hay trabajos extraordinarios, en la Universidad de Granada, además hay aquí. Por ejemplo, pero siempre que decimos están haciendo trabajos extraordinarios, siempre decimos en la Universidad de Granada. Sí, hombre, pero... Vamos a ver, sí, hay que decirlo. En Barcelona también. Y en Barcelona también. En Barcelona, bien, venga, pues si está bien, y hay que reseñar que se están haciendo trabajos maravillosos en Granada y en Barcelona. Lo que ocurre es que es cierto que ahora hay más picaresca. Quizá ese sea el problema, que es tan fácil engañar a la gente con este tipo de cuestiones que en una época de crisis pues hay mucha gente que se ha subido al carro, entonces la prensa que tiene es mala y los científicos que se atreven a jugarse su credibilidad dedicando tiempo o recursos en sus universidades a investigar, estos son unos héroes. Pero también es verdad, Manuel, corriente, pero los hay. Y estarás de acuerdo conmigo en que una Angermen nunca va a querer motu propio meterse en un laboratorio. Bueno, a nosotros nos dijo que sí. ¿Ah, sí? A nosotros nos dijo pues que venga, ella... a ver si es verdad. Que se la lleve a Granada o llevarla a Barcelona. Cuando corrieran con los gastos corrientes, es decir, sí, no tenían... ¿Y cuáles son sus gastos corrientes? No pedía la gratificación. Decía que tenía gustos muy sencillos y se alojaba de manera también muy humilde. Sí. Es lo que decía. Se alojaba de manera muy humilde en el Ritz, ¿no? Pero de manera muy humilde. No, ella nos dijo, nos aseguró que no tenía... En ese sentido no era muy exigente. Bueno, lo que nos dijo, ya no sé. Vale. Llega el momento, ya veremos. Que, por cierto, todo el mundo tiene que saber, por ejemplo, que es algo importante. Ya cambiamos de tema porque nos tienes que comentar los viajes astrales. Pero el padre de absolutamente todo, o gran parte de todo el conocimiento científico actual, como es Isaac Newton, tenía unas creencias relacionadas con estas temáticas enormes. Y fue el que teorizó sobre la gravedad, ¿no? Y a partir de ahí... Bueno, lo que quería hacer era tener un mejor conocimiento de Dios, porque entendía que todo era manifestación de Dios. No era como el gran relojero universal, y entonces tenía... Conociendo la naturaleza, conocía mejor a Dios. Entonces, para él era una búsqueda casi teológica también. ¿Y qué se ha conocido ahora con los viajes astrales? Pues lo que se ha conocido es, además, ha estado trabajando mucho esta semana Arvid Guterstam, porque sí, es el mismo que ha estado comentando Lorenzo, y que acaba de publicar, bueno, su equipo, ¿no?, perteneciente al Instituto Karolinska, un trabajo también sobre... Bueno, pues es un poco el concepto contrario un poco, ¿no?, o complementario también de lo que decía Lorenzo, porque estábamos hablando antes de cómo ellos han estado investigando toda la cuestión de la autopercepción del propio cuerpo. Lo que están haciendo en este instituto es una labor muy interesante, y es que se están dando cuenta de que nosotros, a la hora de acceder a lo que somos, a tener noción de cómo dominamos nuestro propio cuerpo, todo eso es un conjunto de percepciones y de estímulos que se van integrando en una unidad, y lo que están tratando ellos de hacer es aislarlos, verlos por separado y ver precisamente esas sensaciones de ausencia de cuerpo, o en este caso lo que han estado investigando es cómo poder intentar ver que estamos en otro lugar, ¿no?, es decir, desplazados de nuestro propio cuerpo. Ellos se dan cuenta de que la sensación de ser dueño de nuestro propio cuerpo y de estar ubicados en un determinado lugar es algo verdaderamente muy complejo. Y en el año 2014 se llegó a la conclusión de que había una serie de células en nuestro cerebro, que son las células de lugar, unas células que popularmente dentro del mundo académico se llaman células GPS, que son las que se encargan de ubicarnos, ¿no?, de darnos esas coordenadas espaciotemporales para saber exactamente dónde estamos ubicados. Y eso se pudo investigar a través de unas ratas, y recibió además, como decimos, el premio Nobel de Fisiología y Medicina el año pasado. Bueno, pues lo que han hecho en el Instituto Karolinska es ver qué procesos cerebrales acontecen en nuestra cabeza cuando nos sentimos fuera de nuestro cuerpo. No es propiamente un viaje astral, pero sí que se piensa que es la misma neurología, ¿no?, que ocurre, o la misma bioquímica que ocurre también en el cerebro cuando sentimos ese viaje astral. No han provocado el viaje astral, eso hay que decirlo, porque hay una diferencia clara entre lo que sería una experiencia de abandonar nuestro cuerpo y lo que tenemos aquí, que es algo que se le parece y que recuerda mucho al experimento que ha estado comentando Lorenzo, pero se hace a la inversa, ¿no? Ellos lo que han hecho ha sido partir de un experimento que, además, yo no sé si vosotros lo habéis hecho, yo sí que lo he hecho en una ocasión, que es la ilusión de la mano de goma, y es que lo que hacen es que te colocan delante de ti como si fuera, bueno, puedes hacerlo directamente delante de un espejo, te colocan como si fuera, como si tuvieras enfrente en el espejo una mano de goma que sería la tuya, que sería de tu cuerpo, es decir, tú ocultas dentro de la manga la mano de un maniquí, por ejemplo, y tu mano real la guardas debajo de la mesa. Lo que hace el investigador es que te acaricia al mismo tiempo la mano por debajo de la mesa, con una pluma, por ejemplo, con un lápiz, y al mismo tiempo ves que con una varita lo está acariciando por la mano que tienes encima, que es la mano de maniquí. Tú, sin embargo, sientes que es la mano de maniquí que te pertenece, que es tuya, ¿no? Es una especie también de sensación con lo del miembro fantasma y cosas por el estilo. Bueno, pues lo que han hecho ha sido recrear este mismo experimento, esta ilusión de la mano de goma, lo han tratado de recrear ya no sobre un miembro, una extremidad del cuerpo humano, sino directamente sobre todo el cuerpo. Lo que hicieron fue colocar también unas pantallas de realidad virtual, se las colocaron a 15 pacientes. Estos pacientes tenían que tener la cabeza introducida dentro de un escáner cerebral, y lo que hacían era ver, a través de esas gafas de realidad virtual, veían a un desconocido en primer plano y se veían a su propio cuerpo en el fondo de la habitación, dentro del escáner. Lo interesante era que el investigador, el científico, tocaba al desconocido que veía en primer plano, le tocaba en una parte del cuerpo, y al mismo tiempo otro científico tocaba realmente al paciente que estaba, ¿no?, al participante en el experimento que estaba dentro del escáner. De tal manera que él, al final, disociaba ese estímulo y creía que realmente estaban tocando a la persona que estaba en pie y no la que estaba, no a sí mismo, ¿no? Al final desplazaba también ese estímulo fuera de su cuerpo. Y eso lo estuvieran haciendo en distintas ubicaciones dentro de la habitación. Por lo tanto, es muy parecido a lo que decimos que tiene que ver con el viaje astral. Bueno, a partir de esta ilusión, y esas distintas ubicaciones que tuvieron en la... Te quedan 6 segundos. Bueno, pues Juanjo, básicamente, luego lo cuento. Perfecto, tras las noticias de las 3 de la madrugada en Onda Cero, continuamos La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Seguimos en La Rosa de los Vientos, seguimos en la tertulia Zona Cero, una hora de programa en la que además tenemos la sección Un Mundo Feliz, os hablamos del Nepal y también tendremos El Buscador con Martín Expósito, os hablamos del reconocimiento facial, entre otras cosas. Antes de las noticias de las 3 de la madrugada, Juanjo Sánchez Oro, nos estabas hablando de ese experimento, nos lo presentabas sobre los viajes astrales, sobre el miembro invisible, la mano esa de goma que se utilizaba, bueno... Las conclusiones de ese experimento son que el cerebro se comporta como... Bueno, pues lo que han detectado, como decimos, han estado tratando de ver cuáles son los patrones de actividad cerebral que estarían asociados a esa sensación de abandonar el cuerpo, algo que luego se puede utilizar en determinados asuntos, que ahora, bueno, ahora comentaré. Y bueno, fundamentalmente lo que han detectado es una determinada actividad muy concreta en la zona del lóbulo temporal y parietal, y luego también parece que está asociado a la cuestión del hipocampo. El hipocampo ya sabemos que se utiliza mucho, es un área del cerebro que está muy relacionado con la memoria, pero también ahí estarían esas células de lugar que comentábamos, ¿no? Ese GPS del cerebro también estaría irradicado. Bueno, ¿para qué se puede utilizar este tipo de investigación? Parece que un posible desarrollo, una proyección que podría tener este estudio, estaría muy relacionado con una enfermedad que se llama de epilepsia focal, en la cual hay una serie de convulsiones que afectan, una especie de tormenta bioeléctrica que se produce dentro del cerebro en determinadas áreas, y que las personas que sufren esta epilepsia focal en muchas ocasiones describen experiencias fuera del cuerpo. También ocurre con otros casos, por ejemplo, de esquizofrenia. Entonces, se trataría de ver realmente si existe esa actividad cerebral en esos momentos y, bueno, tratar de alguna manera de paliarlo también con medicación o con tratamiento, pero ya sabiendo exactamente qué es lo que está ocurriendo en el cerebro cuando tienen esa experiencia. Pero ya decimos que no es propiamente un viaje astral, porque lo que habría que hacer sería demostrar si objetivamente, de alguna manera, la conciencia sale del cuerpo y ponerle algún tipo de reto para demostrar que eso es así, ¿no? Aquí lo que han hecho simplemente es una experiencia, como decimos, de percepción y de procesamiento de la información y sobre todo de la autopercepción del cuerpo, ¿no? Pero la gran cuestión es, esas personas que viven esa experiencia en ese instante tienen, digamos, un mapa cerebral similar al de estos casos con epilepsia o con esquizofrenia, o son personas que tienen siempre ese mapa cerebral y además viven en la experiencia. Es que es muy distinto. Evidentemente, yo cuando estoy con Ana del Rey me vuelvo absolutamente loco, pero solamente en ese momento. ¿A lo que me refiero? Por la conversación, dices. Sí, siempre, pero yo creo que nos entendemos lo que quiero decir. Sí. Por las ganas que tiene. Que un momento determinado uno puede tener una situación mental X, pero la situación mental X no es la que provoca eso. Eso es a lo que me refiero. Sí, es que por eso digo que los titulares que hablaban eran de... ¿Las personas epilépticas y esquizofrénicas son las que tienen esas experiencias, o esas experiencias son las que en un momento determinado presentan un mapa cerebral con la resonancia o con las investigaciones que se hayan hecho similar? Eso es lo que tienen, lo que quieren averiguar ahora. Es decir, ahora ya sí que tienen un patrón de actividad cerebral que está asociada a esa percepción fuera del cuerpo, lo tienen ya caracterizado a través del escáner cerebral, y ahora lo que se trata es de encontrar pacientes, pues que, como estábamos comentando, tienen ese tipo de epilepsia, tienen ese tipo de esquizofrenia, y supongo que también sería bueno pacientes o personas que lo que hacen es que viven ese viaje astral a voluntad, como todo yo creo que hemos conocido en alguna ocasión, personas que tenían esa capacidad, y someterla a prueba, ¿no? Bueno, quiero decir que vivían esa experiencia, Y luego además, por eso digo que el segundo paso para mí fundamental es tratar de demostrarlo objetivamente, que eso yo creo que también, yo por lo menos hace muchos años también lo probé con una amiga que tenía esa capacidad y le poníamos pruebas de sobres cerrados en determinados lugares de nuestras casas. Ella decía que realizaba la experiencia, que viajaba durante la noche hasta el lugar determinado, era capaz de abrir el sobre o de ver la tarjeta, a veces era una foto, a veces era un dibujo o un texto, que lo colocábamos encima de una estantería en la parte alta de la habitación. Ella decía que realizaba ese viaje durante la noche, en cuanto se despertaba lo apuntaba en un cuaderno y nos lo comunicaba al día siguiente. Y a pesar de que ella, como digo, vivía la experiencia, hacía todo ese viaje astral, nunca obtuvo ningún resultado. Entonces la percepción no coincidía con lo que era el análisis objetivo, ¿no? Que es algo muy parecido que ya también en los tiempos de la Inquisición pues les pasaba a determinadas brujas, que y ahí hubo un médico muy muy famoso que lo que hizo fue constatar también ese supuesto viaje a la aquelarre que hacían las brujas dentro de la celda. Él las encerraba en una celda y esperaba a ver si salían o no. Las brujas tenían toda la experiencia también mística, ¿no? Todo ese viaje, todo ese vuelo hacia la aquelarre, volvían, despertaban y decían que habían estado allí, pero él observaba objetivamente que nunca habían salido de la habitación, aunque ellas se veían abrir la celda, salir por la ventana, por la puerta, superar todos los obstáculos. Entonces, claro, como decimos, es muy distinto lo que se vive como ilusión de lo que es una realidad. Y por eso yo creo que son dos cosas distintas, el análisis cerebral y tratar de objetivar si realmente la conciencia abandona o no el cuerpo, ¿no? Pero que es algo parecido a lo de las ECMs también, ¿no? Es la misma idea. ¿Tu amiga no llegó a constatar lo que había dentro de los sobres? Sí, ella lo ve, porque muchas veces no eran dentro de un sobre, a veces era un sobre, pero probamos simplemente colocando una tarjeta postal, por ejemplo, que seleccionábamos además sin verla, y se colocaba encima de una estantería, de tal manera que ni siquiera nosotros, que colocábamos esa tarjeta o un texto o una letra o una carta Zener, sabíamos realmente qué tarjeta era hasta el día siguiente. Entonces ella realizaba toda la experiencia del viaje y además a veces le hacíamos visitar varias casas, ella sabía dónde vivíamos y tal. Era una chica que además entraba en trance y hacía escritura automática. Nosotros hacíamos con ella Ouija y bueno, era una, además ella quería saber, no estamos hablando de alguien que cobrara ni nada por el estilo. Ella tenía esa capacidad experimentada y quería saber qué era lo que le estaba pasando y sobre todo la naturaleza, pero sin ningún problema. O sea, si ella en un momento le decimos esto es un fenómeno psicológico, pues se quedaba tan ancha, no tenía ningún problema. ¿Qué es algo, una anomalía o algo paranormal, por decirlo así? Encantada, o sea, no tenía ningún problema en ese sentido ni le suponía ninguna decepción, ¿no? Y por eso era una amiga. Y bueno, sin ningún problema. El problema es que no acertaba. No acertó ni una sola vez. Claro, ni una sola, eso es verdad, en este caso, ¿eh? En este caso. Pero lo interesante es, aquí lo interesante es dar con ese método para objetivar ese fenómeno, ¿no? Vamos a ver, que nos quedan 20 minutos de tertulia, vamos a intentar comentar y dar todas las noticias posibles. Por ejemplo, esa que nos llega desde Colombia, sí, de Casasola, aparición fantasma en una plaza de toros. Pues sí, eso es al menos lo que recogen en el diario digital Noticias RCN de Colombia. El fantasma tendría querencia por esta plaza de toros, que está, se llama la Santa María, y está en pleno centro de Bogotá. Esta plaza fue cerrada para realizar corridas de toros en 2012. Tras varios debates y polémicas, en 2014, pues un grupo de novilleros se manifestó, se encerró ahí en la plaza, estuvieron bastantes días, y eso pues atrajo a muchos medios de comunicación. El caso es que una madrugada de noviembre de 2014, mientras algunos novilleros pues estaban allí, pues quisieron inmortalizar sus reivindicaciones haciéndose unas fotos, y mira tú por dónde, pues en una de esas fotos se coló un fantasma, o eso es lo que ellos me decían, que luego estuvieron mirando, revisando, no había nada que dijeran, nosotros no conocemos, no había nada ahí en ese sitio. Este fantasma iba vestido con una túnica blanca, pero no solo apareció en la foto, sino que también pues fue visto en los baños de la plaza por uno de los periodistas que iba también con estos novilleros, y así lo cuenta el periodista. Estábamos haciendo precisamente un reportaje para Nocturna de RCN sobre las 2:30 de la madrugada, y después de que terminamos esto, le pedí a los muchachos, a los novilleros, que me acompañaran a un baño, porque pues no conozco bien las instalaciones. Ellos me acompañaron, previamente habíamos hablado de una foto que ellos habían tomado, pero no pasó desapercibido, y cuando fuimos al baño nos encontramos precisamente con que una figura, pero no era una figura, es como verlo a esta cercanía usted, a esta distancia, de una persona que salió cubierto de blanco y que se nos acercó unos dos pasos y después retrocedió, posteriormente desapareció. Realmente fue espantoso, tuvimos que salir corriendo, gritando por plena plaza de toros, y pues eso fue lo que sucedió, fue espantoso realmente. además de lo que comentaba el periodista y las pruebas que supuestamente daban estos novilleros, el vigilante de la plaza de toros afirmó que él llevaba tiempo notando actividad paranormal en la zona y que escuchaba por la noche gritos. Que se sepa, nadie reconoció quién podría ser esta imagen, este fantasma en la túnica, ni rasgos, ni antiguo amigo, ni alguien que hubiese muerto, no lo conocían en principio. Desde el 2012, la Plaza de Toros, como os digo, pues está cerrada para actividades taurinas, eso sí, para conciertos y para otro tipo de encuentros culturales está abierta. Y ahora, recientemente, los tribunales pues han fallado a favor de los que piden que vuelva a celebrarse la fiesta taurina. De hecho, ahora tienen que hacer una rehabilitación de la Plaza de Toros y, en principio, para el 2016-2017 se abrirá. Entonces, lo que no está muy claro, el por qué este diario digital ha vuelto a publicar este vídeo, si es que se sigue manifestando el fantasma y por eso lo siguen teniendo ahí, o que a raíz de que quieren abrir de nuevo la Plaza de Toros, pues están dándole también un poco de publicidad. Ahora, lo que dice el fantasma, que si está a favor de los toros o no, eso ya... Yo no creo que sea publicidad, fíjate. No creo que sea publicidad, porque si hay un sector especialmente supersticioso es precisamente el de los toreros. Yo me imagino que si en un momento determinado se plantea que una plaza de toros está apareciendo una criatura espectral, estoy convencido de que eso va a ser en detrimento más que a favor, ¿no?, de que vayan allí a torear. De todas formas es curioso, ¿no?, porque mira que hemos recogido una enorme cantidad de casos, ¿no?, de supuestos aparecidos en lugares, bueno, singulares, ¿no?, pero yo en una plaza de toros nunca. En cuartos de baño sí, en cuartos de baño bastantes. Yo ojalá se aparezcan en todas las plazas de toros, sí, sí, todos los fantasmas del mundo, para que los otros fantasmas, los de carne y hueso y que visten de luces, desaparezcan para siempre. Te están saliendo cuernos. Sí. Está jorro, está jorro. Voy a sacar el paño, venga, No, claro, pero sí, es cierto, o sea, parece, puede provocar cierta risa, ¿no?, que en el cuarto de baño se aparezca una cosa rara. Decía el novillero, más allá de decía el novillero lo habitual. Qué triste, es que está empezando, ¿no? En eso decía el novillero que fue espantoso, a mí me parece espantoso lo que hace el novillero, pero bueno. Era periodista. A mí espantoso no, pero preocupante me parece que Lorenzo se dedica a recoger testimonios por los cuartos de baño. No, pues ya vamos a ver. Te llegan, ¿tú no te acuerdas de la mano ahí se pueden grabar negra? Psicofonías y todo, pero vamos, los cuartos de baño. De eso, los cuartos de baño vas a grabar. Sí, sí, se graban además bastante culturales. Vamos, sin duda. Independientemente de eso, sí te puedo decir, mira, hay un sitio que es como el infierno. Es muy muy muy reconocido, por ejemplo, en Sevilla, ¿no?, que es el Hogar Virgen de los Reyes. Es un sitio que se construyó justo después de la Guerra Civil, en la década de los 50, pues hubo muchos niños que estaban huérfanos, ¿no? Había que ubicarlos en algún lugar y se construyeron este tipo de centros para ellos, ¿no? Y este en concreto, el Hogar Virgen de los Reyes, era un lugar en el que los que estaban allí viviendo hasta que, bueno, pues alcanzaban una mayoría de edad o tenían la suerte de que alguien les adoptaba en aquella década de los 50, que fue especialmente terrible en cuanto a hambrunas, pues aseguraban que en este lugar se manifestaban fenómenos de todo tipo, fenómenos que prácticamente se han mantenido hasta el día de hoy, ¿no? Tengo buenos amigos investigadores en Sevilla, como David Flores, por ejemplo, que ha sido testigo en este mismo lugar de la aparición de la que ya se identifica como una de las monjas más conocidas monjas fantasmales, ¿no?, de Sevilla. ¿No me mires así? Es que tal como lo has dicho... No, pero vamos a ver, si tú preguntas en Sevilla por Sor Úrsula... Sí. Todo el mundo sabrá que es el fantasma de esa monja que se pasea ni más ni menos que por el palacio en el que está el Congreso Andaluz, te quiero decir. O sea, es muy reconocida y muy conocida. Bueno, pues en este lugar ocurre algo parecido. Y en este lugar en concreto, en el Hogar Virgen de los Reyes, en la zona de duchas, cuarto de baño, pues uno de los testigos aseguraba que había pasado uno de los momentos más aterradores de su vida. Se ha reído el solo. Vamos a ver, yo no puedo reír ahora por la situación. Solo, pues... por la situación y por el lugar, pero sí, evidentemente sí. No por lo que ocurrió, porque a este hombre se le apareció un niño que poco menos que levitaba con una cara terrible, y este hombre pues lo que hizo en ese instante al comprobar que eso no era normal, pues... y se parte de risa recordándole con salud. No, pero vamos a ver, puede salir corriendo. No, pero... exactamente, lo que no sabemos es en qué condiciones salió corriendo. No, lo que pasa es que también te digo una cosa, también te digo una cosa, si te aparece un fantasma en un cuarto de baño, desde luego no hay mejor sitio. Para cagarse. O si dejas la huella, ¿no? ¿Cómo? Sí. Aquí cada uno pensando. Y si el fantasma es de la monja cojonera, pues ya no te cuento. Pero, menos mal que se acaba de acabar el horario infantil, ya son las 3 y 19 minutos. Un meteorito puede estar en los orígenes del cristianismo. Juanjo, ponos de una vez por todas en serio y a rezar. Bueno, pues sí, es aunque una... sea delante de una piedra caída del espacio. Úrsula. Sí, a ver, pues sí, es una... Pues sí. Pues sí. Estoy bien. Todavía un poco en shock. Esto de los retretes malditos y esas cosas. Bueno. Son muy divertidos. Entonces, hay un estudio que acaba de salir, una propuesta de análisis que trata de ver qué pudo estar detrás de la famosa caída del caballo de Pablo de Tarso, ¿no? Que realmente no, nunca se menciona que fue un caballo, pero se supone que él iba de camino a Damasco, así lo recogen los Hechos de los Apóstoles, y allí tuvo una revelación en la que, bueno, vio una gran luz, escuchó una determinada voz, él se puso de rodillas, y a partir de ese momento, la tradición, bueno, pues lo que nos dice, y también en este caso el texto bíblico, nos dice que Pablo de ese momento, en ese momento pasó a convertirse en un convencido cristiano, y hasta el punto de que, bueno, hoy día se dice que realmente el verdadero autor del cristianismo sería Pablo más que Jesús, ¿no? Porque es el que transformó todo el mensaje de todas las enseñanzas de Jesús y le dio un poco la forma para que pudiera ser asimilada por los gentiles, ¿no? Por el pueblo romano. Hoy en día también esta figura de Pablo, además hace muy poquitos días estuve hablando con Antonio Piñero, que va a sacar un libro sobre el tema de Pablo de Tarso, está a puntito de sacarlo, y él parece que se ha sumado también a esa nueva corriente que hay dentro del análisis, que es lo que se llama el nuevo enfoque radical, que dicen que realmente Pablo de Tarso no quiso separar a Cristo del judaísmo, sino que lo que hizo fue convertir a la gente en el judaísmo a través de la figura de Cristo, ¿no? Entonces hay una gran revisión en este sentido de la figura de Pablo de Tarso. Bueno, pues lo que ahora acaba de salir, esta nueva propuesta, la ha hecho William Hartman, que es un planetólogo cofundador del Instituto de Ciencia Planetaria de Tucson en Arizona, y lo que él propone es que realmente lo que pudo percibir Pablo de Tarso esa caída del caballo, que además algunos también, ahora hablábamos antes de la epilepsia y tal, algunos decían que realmente lo que pudo tener fue un episodio de epilepsia y que eso le provocó pues ver una especie de luz, escuchar las voces, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que dice este planetólogo es que lo que pudo ver Pablo de Tarso fue un meteorito, y él se basa en que realmente esa luz el comportamiento que tuvo esa luz y el reflejo que generó fue muy parecido a lo que ocurrió pues hace pues 2 años en Rusia con el famoso meteorito, que incluso aquí estuvimos comentando que dio pie también a algunas creencias religiosas, ¿no? Que determinados grupos se congregaran en torno al culto, ¿no? Pensaban que podía ser algún tipo de signo providencial. Bueno, pues él ha hecho un estudio, dice que encuentra elementos muy parecidos entre lo que sería la visión de ese meteorito ruso y lo que le ocurrió a Pablo de Tarso. Os cuento así algunas de las similitudes que le encuentra. Primero, en los dos casos estamos ante una luz brillante en el cielo. Así aparece recogido en los Hechos de los Apóstoles y también en este meteorito ruso. Luego también, tras ser testigos de la luz, Pablo y sus compañeros caen al suelo y él piensa que eso se produjo por la onda expansiva del meteorito, algo que también ocurrió, pues como vimos a mí, se grabó un vídeo, ¿no?, en el caso del meteorito ruso. Luego, por supuesto, está la cuestión de que se oye una voz. Pero claro, eso dice que en el texto bíblico hay varias versiones del relato y no coinciden entre sí, entonces lo pone bastante en duda. Él piensa que lo que sí que pudo ocurrir fue que apareciera surgiera un gran ruido sin deforme, y que bueno, que sería algo parecido a lo que ocurrió también en Rusia. Y otro elemento también que habla y que cree que puede haber alguna coincidencia entre ambos fenómenos es que Pablo quedó cegado por el brillo de la luz y hasta unos días después incluso una especie de escamas le cayeron de los ojos y pudo recuperar la vista. Él piensa que este fenómeno sería lo que llama fotokeratitis, que es una ceguera temporal causada también por una exposición a una fuerte radiación ultravioleta. Bueno, pues piensa que entonces todos estos fenómenos estarían detrás de la supuesta caída del caballo en el viaje a Damasco de Pablo, y que él piensa que, bueno, podría ser el producto de un meteorito. Por lo tanto, ese meteorito que produjo la conversión de Pablo, al mismo tiempo, por lo tanto, habría servido también para encauzar el cristianismo a lo que es hoy en día, ¿no? Por esa figura tan primordial y tan fundamental de Pablo, que, como decimos, no conoció a Jesús, o por lo menos lo conoció, pero al parecer de lejos, asistió a alguna de las charlas que daba, ¿no? De los mensajes que daba públicos, pero no lo conoció, no estaba dentro de los discípulos. Yo creo que también eso, hasta cierto punto, le daba también, perdía legitimidad Pablo como discípulo frente al resto de los apóstoles, y el hecho de que se le apareciera de esta manera, incluso se comunicara con él y fuera como elegido directamente por la divinencia, lo igualaba al resto de los apóstoles, ¿no? Le daba esa carta de autoridad para poder estar, bueno, en igualdad de condiciones frente al resto. Entonces, bueno, naturalmente esto ha sido muy criticado porque simplemente es una especulación. La única manera de intentar demostrarlo sería que aparecieran los restos del meteorito en ese camino a Damasco, y que además esos restos pues estuvieran más o menos en torno al siglo I, ¿no? Para intentar ver si realmente se produjo ese fenómeno fenómeno que no está registrado, no hay ninguna noticia de un meteorito de esas características en las fechas en las que Pablo supuestamente pues estuvo viajando de camino a Damasco, ¿no? Pero bueno, es una hipótesis más alternativa a la que conocíamos y que defendían determinados médicos, que decían que Pablo era simplemente un epiléptico que tuvo un episodio de epilepsia cuando caminaba hacia Damasco. Con todo lo que ello implica, porque si el verdadero compilador y el personaje más influyente del cristianismo, que es Saulo de Tarso, tuvo su experiencia por una cuestión psicológica, imagínate. Lo que ocurre es que esta hipótesis a mí me recuerda mucho todas esas teorías que cada cierto tiempo afloran a publicaciones académicas, incluso por parte de geólogos que analizan las historias del diluvio, por parte de exploradores que buscan en el Ararat el arca de Noé, por parte de astrónomos o sobre todo por parte de ufólogos que buscan los ovnis en la Biblia, y que yo creo que cometen todos el mismo error, y es partir de la literalidad del texto bíblico como si reflejase episodios históricos, como si realmente la experiencia de Saulo de Tarso en la entrada de Damasco fuese un hecho histórico recogido en algún tipo de documento histórico. Y si reconocemos que todas las conjeturas y las hipótesis que se hacen sobre los textos bíblicos pues tienen una base histórica muy frágil, pues también tenemos que aplicarlo hasta en esta ocasión, vamos, ¿no? Sí, es que aquí la cuestión es lo que estamos comentando, la propia naturaleza del estímulo. Fíjate, la diferencia, unos dicen que estaba dentro de la cabeza de Pablo, si estábamos ante un episodio epiléptico, otros dicen que era un fenómeno astronómico, y luego también está quienes dirían que simplemente, bueno, pues era, a lo mejor no tuvo ningún episodio milagroso, sino que simplemente fue, como tú dices, alguna interpolación propagandística, ¿no?, para intentar justificar al personaje o darle mayor entidad. Bueno, Otra luz en el cielo la observó Manuel, el piloto del Air Force One, que es el avión presidencial en los Estados Unidos. Sí, aunque el caso es muy antiguo, pero se acaba de publicar hace poco en una entrevista que el comandante Andrew Dassinger concedió al New York Daily News. Entre otras cuestiones, pues salió a la luz esta anécdota, que hombre, a nosotros nos parece una anécdota muy interesante, y que ocurrió exactamente a las 20 horas, a las 8 de la tarde del 10 de abril de 1989, cuando en aquella época este capitán, en aquel momento, era segundo de vuelo en aquel desplazamiento entre el aeropuerto internacional de Kansas con destino al aeropuerto de Waterloo en Iowa. Acaba de despegar el avión y se encuentran con a unos 320 kilómetros más o menos con lo que refleja, lo que ellos describen como un disco blanco visible con gran claridad a través de unas nubes muy tenues. A mí me ha llamado mucho la atención todos los incidentes ovni protagonizados por profesionales de la aeronáutica, especialmente por pilotos comerciales, tienen un gran interés, pero que se trate del piloto del presidente de los Estados Unidos de América tiene todavía más relevancia, y es muy interesante el caso en sí, porque la descripción que hace este piloto es de un incidente que va evolucionando durante entre 20 y 30 minutos de vuelo. Ese objeto que está colocado a la derecha, quiero recordar, de la Luna, evoluciona de una forma determinada hasta que se parte en dos, se convierte en dos objetos distintos, que posteriormente mutan en varias pequeñas luces que finalmente desaparecen. El caso es como miles de casos similares protagonizados por pilotos, pero en este caso resulta especialmente interesante que el protagonista sea el piloto que tiene en sus manos la vida, la responsabilidad de llevar la vida del presidente de los Estados Unidos, lo que significa que evidentemente su equilibrio psicológico y su profesionalidad están fuera de toda duda, ¿no? Ojalá nos llegasen más casos como estos en lugar de tantos delirios exopolíticos y tantas historias de anunnakis infiltrados en la población, porque este tipo de casos son los que realmente reivindican el interés del fenómeno ovni. Que por cierto, hablando de exopolíticos, anunnakis, Lorenzo Fernández, en la revista Enigmas este mes publicáis un análisis crítico de esta corriente, ¿no? Crítico, bueno, yo creo que realista, ¿no? De lo que es la historia de de este fenómeno muy actual, remontándonos décadas atrás, cuando te encuentras con las bases que ahora mismo pues conforman las creencias de esta gente, ¿no? Y verdaderamente te sorprendes, pero vamos, que es que más que lo cuente yo, que está, es un reportaje que a mí me ha encantado y que lo publicamos este mes, como dices, en Enigmas, pues que lo cuente el autor del mismo, que es Juanjo, que lo tenemos hombre, aquí, claro. Juanjo Sánchez Oro. Hola, buenas noches. Es un artículo... Bienvenido. Es un artículo crítico que a mí me ha encantado. Muy real. Yo que, es que todos los oyentes lo pueden leer, si quieren, en la revista Enigmas. Y también en la revista Historia Iberia-Vieja el mes pasado. Y el que viene, publica Juanjo, ¿eh? Que está, ah, te digo yo... Que se sale. Sí, sí. Bueno, no, yo solo quería decir una cosa de eso político. Hablando un poco de, por ejemplo, de lo que había pasado con lo del el espiritismo, cómo ha evolucionado, muy rápidamente, yo veo ahora mismo la esopolítica el mismo problema que tuvieron el estudio de las anomalías en los años 90, ¿os acordáis con todo el fenómeno de Carlos Jesús en las televisiones, sí, claro, ese tipo de cosas? Pues me parece que la esopolítica está haciendo el mismo daño a la ufología, porque al final me acaban metiendo a todos los ufólogos serios y que se dedican a estas cosas en el saco de la esopolítica. La exopolítica es esa corriente que piensa que todos los que nos mandan y gobiernan son lagartos como los de V, pero que no es mentira, es que es tal cual. Claro. Lo piensan así y encima tienen una cantidad de seguidores. Hay un gobierno oculto del mundo que está en coalición con una serie de razas y de especies extraterrestres y que nosotros, bueno, pues seríamos esa granja humana donde experimentan con nosotros, pero además, ya digo, con la connivencia de todos los gobiernos que también nos están esclavizando, ¿no? A cambio de supuestas tecnologías, bueno, ellos nos roban emociones, alimentan de nuestras emociones y de nuestra sangre y a cambio nos dan tecnología o hacen que determinadas élites vean muy bien, ¿no? Es un poco así en síntesis ese extraño mundo, ¿no? Que dicho así parece una panda de frikis. Es la sensación que te da, pero cuando te pones a analizar y a escarbar en lo que es la génesis, la historia, te das cuenta de que es un movimiento tremendamente sólido y además incluso precisamente esa solidez te lleva a pensar, como refleja Juanjo en este reportaje, a que es un movimiento preocupante. Sí, muy lucrativo, pero yo disiento de la comparación con personajes como Carlos Jesús, porque con personajes como Carlos Jesús te robaban una sonrisa. No, digo lo que se refiere, y estos, no, me refiero a lo que supone que te asocien, ¿no? Que te asocien, claro, ¿sabes? Dentro del friquismo, dentro, claro, de que, claro, es decir, tú ahora mismo buscas ufología en internet y lo que te salen son las entradas de los Anunnakis. O sea, la gente ya no asocia casos ufólogos serios, una manera de enfocar las anomalías por una vía que no sea distinta de los reptilianos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de hoy. Volveremos a conversar sobre muchos temas y muchas noticias de actualidad. Nos ha quedado en el tintero unas cuantas que las reservamos para la próxima semana. Con Manuel Carroyal. Manuel, muchas gracias. Buenas noches. Con Juanjo Sánchez Oro, muchas gracias. Buenas noches. Y Lorenzo Fernández. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Todos invisibles. Nos van. La rosa de los vientos en Onda Cero. Buscador. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Los tiempos están cambiando una barbaridad. Hasta hace no mucho decías, pareces joven, pareces mayor, has salido muy bien, has rejuvenecido, ahora ya no. Ya no te lo van a decir las personas, te lo va a decir Internet. Sí, efectivamente, si tuviéramos unas Google Glasses y accediéramos a esta página web, al reconocer, al ver la cara de alguien que tuviéramos delante de nosotros, obtendríamos información sobre él. Entre ellas, por ejemplo, podríamos llegar a obtener la edad, sin ni siquiera preguntárselo. Pero la edad que aparenta. La edad que aparenta, claro. Ahí. Y de momento no atina, no acierta del todo, ¿eh? Yo he hecho varias pruebas. ¿Así? En... ¿Qué te ha puesto, más joven o más viejo? A mí me ha hecho más viejo, sí. Bueno, pero vale, también por eso no acierta. Ha acertado, en ese sentido ha acertado, pero he probado con otras personas y tampoco ha acertado. En algunas ocasiones les hace más jóvenes. Ha restado 11 años. 11 años de diferencia, ni más ni menos. Caray. Oye, esa persona dirá que esto funciona de maravilla. Evidentemente. Bueno, sí, tenéis una página web, si no la conocéis o no la habéis visto por internet, porque ha estado, bueno, pues difundiéndose mucho, how-mediooldnet, como de viejo soy o parezco. Tienes dos opciones cuando llegas a esta página web, o bien introducir la palabra o el nombre de la persona que tú quieres buscar en el buscador Bing de Microsoft, es una página de Microsoft, o bien subes una foto y el resultado, al final, accedes a otra página donde te dice la edad que parece o aparenta tener esa persona. Es un proyecto de dos ingenieros, de Coram Thompson y Santosh Balasubramanian, que son ingenieros de Microsoft, que empezaron bueno, vamos a hacer un API, vamos a hacer algo entre nosotros, entre 50 personas, vamos a enviarles esta URL, esta página, para que prueben, para ver cómo funciona, ¿no? Ir haciendo pruebas, y de esos 50 usuarios de prueba a los que se lo enviaron, se les fue un poco de las manos, y en pocos días tenían 35.000 usuarios, bueno, una barbaridad, se le fue de las manos y al final, bueno, pues ya está abierto a todo el mundo. Como decimos, podéis acceder a esta página how-old.net. Es que todo el mundo quiere saber cómo le ven, y eso es una forma de ver eso. Pero claro, tú dices, bueno, pues ¿qué edad parece que tengo? Te coges una foto de hace 10 años y la cuelgas. Ajá, y claro, ya está. Efectivamente. Y engañarse a uno mismo es muy fácil. Exacto. Yo cogí una con barba, ya estaba maquillado, tenía canas, tal. Pues me dijo, tú tienes 38. Bueno, pues bien. Bien, efectivamente, aparenta los 38. ¿No? Sí, me puso 10 años menos. Era el ejemplo de 11 años menos. Por eso digo que funciona de maravilla. No. Bueno. Como si las canas marcaran y... Fíjate, en mi familia a los 18 años todos tenían canas. Uh-huh. Bueno, algunos de mi familia. Amiguetes míos y se han quedado sin pelo. En fin. A otros nos sobra. Yo no sé dónde meter tanta matoja de pelo. Bueno, si fuera por pelo me reconocía rápido el buscador, ¿ves? Sí, claro. Bueno, hablando de reconocimiento y de reconocimiento facial, en nuestro país concretamente, tenemos dos ejemplos. Uno, en principio, parece ser un fracaso, habla Rafael Méndez en El País. Lo ha venido haciendo en los últimos meses, de esta empresa alicantina de software FaceFee, que triplicó sus pérdidas en 2014. Pasó de un resultado negativo de 300.000 euros en 2013 a más de 1 millón el año pasado, según las cuentas anuales que se publicaron el jueves de la semana pasada. La empresa, que cotiza en el mercado alternativo bursátil, os sonará por aquello del Go Web, la movida que hubo. Bueno, pues solo facturó 32.000 euros, algo más de 32.000 euros, y sigue sin firmar un contrato en Perú que había anunciado. La empresa nació en 2007 con otro nombre, de hecho, el Instituto de Biometría Facial F7. Recibió incluso un préstamo público superior a los 300.000 euros para desarrollar este software y no lo ha devuelto, lo que vendría a concluir en una demanda que está por llevarse a los tribunales a ver qué es lo que sucede. Caso abierto el de FaceFee, totalmente opuesto al que encontramos en el mundo. Habla de él Lidia Montes, es Herta Security, una empresa catalana que con su software de reconocimiento facial identifica rostros en tiempo real, los procesa, los compara con base de datos para encontrar, por ejemplo, a los party crashers. Habla de ello Javier Rodríguez, el CEO de Herta Security, en este artículo. Comenta la experiencia, por ejemplo, de la gala de los Globos de Oro, donde pusieron en práctica este software y donde, en colaboración con el FBI, con la policía de Beverly Hills, trataron de identificar a estos personajes, estos party crashers, pues que pueden llegar a reventar una fiesta. Este software también se utiliza en los casinos de Barcelona, el de Gran Madrid, en nuestro país. También en el Museo Louvre de Abu Dhabi tienen un proyecto abierto, en los hoteles Marriott Holiday en la India, en fase de implementación en dos estadios de fútbol de Uruguay y Colombia. Como digo, interesante el artículo de Diamantes en El Mundo sobre esta empresa de reconocimiento facial, con toda la polémica que ello conlleva, por supuesto. Las tendencias digitales de 2015 son, según Microsoft... Vamos a ver cuáles son. Ha dado a conocer una segunda edición de su estudio, que se lanzó por primera vez en 2013 para tener una perspectiva sobre las tendencias que rigen el comportamiento de las personas en ese entorno digital. El estudio se ha realizado a partir de una encuesta de más de 13.000 participantes de todo el mundo: Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Rusia, Suecia, Emiratos Árabes. Y en esta ocasión, por primera vez, España ha formado parte también de este estudio, junto a Reino Unido, Estados Unidos, en fin, el resto de países. Y personas entre los 16 y 54 años contestaban a este estudio que, como dices, Bruno, ¿cuál ha sido la conclusión principal? Pues que el usuario de las nuevas tecnologías, de ese entorno digital, cada vez más busca esas posibilidades que la tecnología le ofrece para mejorar su vida. Es decir, practicidad, que sean prácticas. Como consumidores de tecnología, ¿qué es lo que demandamos? Mejores experiencias digitales, más inteligentes y con un toque más humano, es lo que dice el estudio de Microsoft, que detalla 8 tendencias digitales. Por ejemplo, una, redefiniendo lo digital. Y aquí hablan de que el 49% de los encuestados están dispuestos a interactuar con experiencias digitales que parezcan reales. O sea, que apuestan por no tocarnos, ¿no? Todo lo contrario a ese toque humano, ¿no? se redefine lo real, pero tendemos a lo virtual, a la realidad virtual, ¿no? Sí, sí. Otra tendencia es que tiene que ser inteligentemente on, dice Microsoft. ¿Y eso significa? ¿Qué significa? Bueno, pues que el 64% de los encuestados está interesado en una tecnología que permita filtrar automática e inteligentemente el contenido para ofrecértelo en el momento apropiado. Es decir, que la tecnología sepa qué quieres, cuándo quieres y cómo lo quieres. A un 39%, a 4 de cada 10, le agrada que se analicen sus datos para optimizar los servicios que reciben, haciéndolos más personalizados. Es curioso este dato, porque certifica que no nos importa perder privacidad. Exacto, tendemos a ser más transparentes, o que no nos importa esa transparencia. Sin embargo, sí que el usuario aprende, es inteligente, y dice también que su experiencia en Internet tiene que ser valorada y tiene que haber una contrapartida por ceder estos datos. Es decir, si en 2013 un 30% estaba dispuesto a vender sus datos a las marcas a cambio de un beneficio, la tendencia persiste, cada vez son más los que se suman a este carro. En el caso de España, un 45% no les importaría siempre que hubiera una contraprestación. A nivel global, el 61% de los menores de 35 años reconocen que ya han entregado de alguna forma sus datos a cambio de algún tipo de ganancia. Rellena este formulario, entras a formar parte de este sorteo o directamente consigues este pequeño premio, ¿no? Claro, por el otro lado tenemos el derecho a la identidad personal, a tener controlada la información. En este caso es el 57% quiere tener el poder de controlar cuánta información se comparte online. Bajo me parece el dato, porque una cosa es que tú quieras poder compartirlo y otra, ojo, que tengas el control, que en algún momento puedes decir hasta aquí hemos llegado y quiero retirarlo. Esa analítica de la vida de la que habla también Microsoft, más de la mitad de los internautas utilizan ya o muestran interés por dispositivos o servicios que se encargan de medir tu actividad, tu rendimiento, pero solo un tercio de ellos sacan provecho a estos datos. Habla también Microsoft de el yo creativo. Bien, los consumidores creamos productos, los hacemos evolucionar, aportamos ideas para que ese producto que me ofrece una empresa en concreto mejore, pero quiero participar, ¿no? Esta forma, esto sería también parte de la tendencia hacia el futuro de las nuevas tecnologías, donde habría una nueva era del descubrimiento. Los consumidores, dice Microsoft, buscan recomendaciones, pero no solo sobre las cosas que les gustan y las actividades que desarrollan, sino quieren experiencias que se salgan, que vayan más allá de su zona de confort. Yo corro 10 kilómetros, pero vamos a intentar llegar a 21, ¿no? Y finalmente, en cuanto a redes nicho, yo formaba parte de un foro o de una red en concreto, muy específica, soy un motero. Bueno, sí, los consumidores son así, pero el internauta en 2015 busca, además, dice Microsoft, que esas redes fluyan y se adapten a los nuevos cambios e intereses que se producen a lo largo de la vida. Y algo que va a ocurrir entre el viernes 22 y el sábado 23 de mayo. El objetivo del proyecto es concienciar en seguridad en Internet, que en su versión de ponencias y talleres alcanza la tercera edición. Hablamos de Por una Red Más Segura 2015, que, como bien dices, Bruno, tendrá lugar viernes 22 por la tarde, sábado 23 de mayo por la mañana, en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid. Una cita que os invitamos a compartir. La inscripción es gratuita. Podéis completar el formulario de solicitud de asistencia en X1 con número redmassegura.com. Por una red más segura. Ya, pues, el aforo es limitado. Una dirección web un poquito más sencilla, ¿no? Bueno, también tiene su aquel, ¿no? Así. No, desde luego. ¿La repetimos? Sí. Venga, porque si no la gente... Por una red más segura. En lugar de por, ponemos una X, y en lugar de una en letra, en número, x1redmassegura.com. Hablamos en su momento con Angelucho, que es quien está detrás, tiene su propio blog, el blog de angelucho.com, donde encontraréis información de este evento al que os invitamos a participar, sobre seguridad y sobre concienciación en seguridad en Internet. Habrá mesas redondas compuestas por representantes destacados de distintos cuerpos policiales con presencia en la red, del mundo de la seguridad fuera de nuestras fronteras, y conferenciantes de primer nivel de seguridad informática española, bien conocidos como, por ejemplo, Lorenzo Martínez de Security by Default, una buena iniciativa que, como decimos, pues tendrá lugar 22-23 de mayo, antes de las elecciones. Bueno, pues una cita más interesante. Desde luego que sí, y nos contarás pasado ese fin de semana, que es lo que pasó. Gracias, Martín. Un placer. La rosa de los vientos en Onda Cero. Un terremoto ha abierto en dos en Nepal. El país se ha partido, la miseria ha salido a la luz. Todos hemos visto la pobreza entre ríos de sangre. Vamos a profundizar un poco más en la historia, historia y desgracia de este pequeño país. Un mundo feliz. De Nepal sabemos casi nada. Entre la India y China, el país sirve de paso entre ambos. Y ambos quieren dominar este territorio, esta tierra de nadie que ha pasado a ser tierra de pobreza. Es uno de los países más míseros del planeta. La mitad de la población vive con menos de un dólar diario. Ocupa el puesto número 148 en el índice de desarrollo humano. Es uno de los más pobres del planeta. Son casi 30 millones de habitantes y sus niños y niñas trabajadores. Es uno de los países en donde más se percibe la explotación infantil, sin embargo está normalizada. Vamos a contar la historia que podría ser la historia de muchos y muchos, la historia de Rema, una niña de 11 años. Malvivía con su familia y la enviaron a Katmandú, a la capital, a trabajar, a vivir con una familia que supuestamente le iba a dar de todo. Se convirtió en la cuidadora del más pequeño de la familia, se convirtió en una esclava, nunca fue al colegio, comía las sobras, recibía golpes, no cobraba ni una rupia por su labor, hasta que se escapó. La suya es una historia común. En Nepal viven unos 8 millones de menores de 18 años. La mitad trabajan y la mitad de la mitad tiene menos de 14. La mitad de esos niños, la gran mayoría, vive en zonas rurales y están desnutridos. Aunque Nepal firmó todos los tratados internacionales de protección a la infancia, los derechos de los niños son inexistentes. Estos días les hemos visto, viven descalzos, viven en medio de un régimen feudal. A partir de 2008, sin embargo, el fin de la monarquía parecía ser el término de muchas cosas. Habían sido 240 años de dictadura, 240 años de monarquía absoluta. El único país del mundo cuya bandera no es rectangular es la cumbre del planeta, el país más elevado del mundo. Allí se encuentra el Himalaya, el Everest. Y aunque la religión mayoritaria es el hinduismo, no deja de ser la cuna del budismo tibetano. No obstante, allí nació Buda y allí se encuentran algunos de los más importantes centros budistas del mundo. Las luchas entre las dos grandes religiones, el budismo y el hinduismo, han marcado la historia de este reino. Los orígenes del país hay que buscarlo en los primeros grupos que pueden considerarse nepalíes. Estamos hablando de hace 2500 años, cuando el emperador Ashoka gobernó un territorio que era más o menos el actual Nepal. Hace 250 años llegaron las guerras y conflictos que dieron origen al actual Nepal. En 1768, el rey Gorkha Prithvinarayan Shah convirtió a Katmandú en la capital del reino. Después, el país se vio envuelto en guerras contra los ingleses, a quienes, para lograr la paz, se entregaron varios territorios. La la dinastía a la que pertenecía ese rey, los Sa se enfrentó a los Rana. Fue una lucha a muerte. Cientos de príncipes fallecieron a mediados del siglo XX. Tras la independencia de la India respecto a los ingleses, hubo un intento pseudo-democrático, pero fracasó. En 1989, finalmente el movimiento popular obligó a las primeras reformas constitucionales y dos años después llegaron las primeras elecciones. El Partido del Congreso Nepalí y el Partido Comunista fueron los que recibieron mayor apoyo popular, pero ninguno de los dos pudo gobernar cómodamente. Y todo derivó en una sangrienta guerra civil que se inició tras la insurrección del Partido Comunista de tendencia maoísta en 1996, mientras los príncipes y reyes seguirían su brutal enfrentamiento. Tras una década de combates, se abrió de nuevo el Parlamento y se instituyó la República Federal Democrática. Era 2006. Se acababan así cientos de años de monarquía absoluta. Comenzaba lo que parecía ser una nueva historia. Pero hubo más guerras, más enfrentamientos. Finalmente, en 2007, los partidos políticos acordaron la abolición de la monarquía. Las elecciones posteriores las ganó el Partido Comunista del Nepal. Los maoístas, que habían estado enfrentados al Congreso nepalí con una fuerte raingambre en las zonas pobres de larga tradición de terratenientes y caciques. Sin embargo, el Partido Comunista logró que se proclamara la República en el año 2008. Es una historia que hemos contado rápidamente, pero es una historia de sangre. El país se destrozó sobre el destrozo. Los cientos de años de mandatos monárquicos crearon un estado casi sin estado. Una tierra dividida en varias religiones, entre valles y montañas mal delimitados. Un gigantesco rectángulo de 600 kilómetros de longitud y 200 de anchura sobre el que gobierna la pobreza y la miseria. Algunos dicen que el Nepal vive la revolución permanente y ciertamente la democracia trajo algo más de riqueza al país. El Producto Interior Bruto per cápita era de $300 al año antes y después pasó a casi $1,000 al año. Aún así sigue siendo, insistimos, uno de los más pobres del mundo. It's a god-awful small affair. En la lucha por el control del Nepal hay varios actores. Por un lado, la India. Este gigante asiático es contrario al gobierno del país, es opuesto a los maoístas. El objetivo de Nueva Delhi es convertir a las fuerzas comunistas en suaves e introducirlas en el capitalismo, algo similar a lo que ocurrió tras la Guerra Mundial en Europa. Pero aquí había otro factor en juego, el agua. Y es que el deshielo del Himalaya genera una cantidad de agua apetecible por todos. Los gobernantes quieren renegociar con la India los acuerdos ya existentes desde épocas pasadas. Y es que el agua es básicamente el alimento del sur. Además, ese agua sirve para la generación de electricidad. Y en los últimos tiempos, China ha logrado avanzar posiciones. Ese hecho llegó a generar preocupación en la India. Sin embargo, Nepal depende de este último país para asegurarse comercio y suministros esenciales, gracias a que su salida al mar es la que necesita Nepal, país que, nunca mejor dicho, está entre dos aguas. Además, un tercio de la población nepalí es de origen indio. El depuesto rey Ganemendra, el último, es considerado por ellos como una encarnación del dios Vishnu. Así pues, desde el comienzo de la nueva etapa, India ha apoyado a las fuerzas clásicas, a las de antes, que tienen además mucha fuerza dentro del ejército. Y otro elemento en juego es China. Un país que ha convertido al Nepal en el territorio sobre el cual se libra su particular guerra fría contra la India. En un país que, gracias a su cada vez mayor poder económico, está convirtiendo la región en su área de influencia. Así pues, la presencia de China en el país es necesaria para fortalecer esa fuerza en la región. Ahora mismo, su presencia se encuentra en Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh, y es muy importante, pero no estaría completa si no tuviera a Nepal. Mientras la guerra civil duró, Estados Unidos colocó a las fuerzas que ganaron la batalla en la lista de grupos terroristas, decantándose finalmente por la India en su combate. Esta inclusión en la lista de organizaciones terroristas duró incluso en los tiempos de las negociaciones por la paz que tuvieron lugar después de los combates. Los críticos y analistas concluyeron que Estados Unidos se posicionó a favor del antiguo régimen, de los reyes y del feudalismo. El resultado electoral no gustó en Washington y desde entonces el país más poderoso del mundo parece situarse a favor de la India con el objetivo de frenar el ascenso de China, llegando incluso al punto de amenazar al gobierno de Nepal con sanciones en caso de seguir los procesos políticos que son contrarios en la Casa Blanca y que son considerados por esta como radicales. Y es en medio de todo este conflicto subterráneo cuando la metáfora se ha hecho realidad. Las tierras se movieron, se abrieron en dos. La pobreza, la que el país fue condenada por cientos de años, emergió y todos lo hemos visto. La cifra de víctimas provocada por el terremoto no deja de crecer. Quizá nunca se sepa y quizá nunca la sabremos porque todavía hoy millones de nepalíes no existen. Posiblemente es hasta la quinta parte de la población la que no tiene carta de nacionalidad. En 2012, la Asamblea Constituyente redactó una disposición en la que se restringía la nacionalidad a quienes pudieran demostrar que su padre era nepalí. Allí todavía hoy obtener la nacionalidad por línea materna sigue siendo una quimera. Si una mujer nepalí se casa con un extranjero, sus hijos no tienen derecho a la nacionalidad. Además, la última opinión sigue siendo la de la autoridad local. De ese modo, obtener la ciudadanía se ha convertido en algo realmente aleatorio. Se entiende ahora el porqué del baile de cifras y que esas cifras de víctimas tras el terremoto no estén claras. No me asustan los misiles ni las balas. Y ese problema, el de la nacionalidad, es mayor cuando mayor es la pobreza de una familia. Y los documentos de ciudadanía son, sin embargo, necesarios para poder acceder a los servicios estatales. Así, las personas que no existen para el Estado son cada vez más. Ya no estoy de oferta, estoy de pie. Quizá ahora se entiende más el por qué la bandera del Nepal no es rectangular como todas, y es que el país en realidad es todavía una quimera. Nepal es todavía una lucha entre unos y otros, y es un país cuyo gobierno poco o nada puede hacer ante la prevalencia de cientos de años de prácticas que cada segundo son más vetustas, y lo que faltaba ocurrió. El país quebró metafóricamente y realmente, y lo hizo en forma de terremoto. Mundo feliz, precisamente lo que no tienen ahora, 8 días después del terremoto en Nepal. 600 kilómetros de longitud, son 200 de anchura, un país rectangular para un país con bandera que no es rectangular. El único país del mundo que no tiene una bandera, así el país más elevado del planeta. Ya son más de 7.000 las víctimas, aunque la información que os hemos dado, pues ya sabéis, la contabilidad es bastante extraña debido a que allí no hay un control verdaderamente bueno sobre el número de habitantes y muchas de las personas, una de cada cinco aproximadamente, no está en los registros. Nos hemos querido acordar de este país, del Nepal, en la sección Un Mundo Feliz. Con la que hemos finalizado el programa de esta noche, La Rosa de los Vientos. Antes os recordamos en el último minuto, Silvia Casasola, la cita del próximo sábado, ¿no? Sí, será el 9 de mayo, sobre las 11:30, allí nos juntamos, en Rivas de Sailices, en Guadalajara. En la plaza del pueblo nos juntamos, en esa salita que tenemos, haremos esa asamblea general. También tendremos a todos los rosaventeros, a todos los escobuleros que nos juntaremos allí. Y tendremos esa invitada especial, la historiadora Ana Vázquez Ois, y nos contará muchísimas cosas de la Cueva de los Casares. Ya sabéis que en la página de Facebook de la asociación y también en la de Proyecto Bosque Cebrián, ahí encontraréis todos los datos y también a la gente que os ofrece su coche para poder llevaros hasta arriba de Sailices. Así que a las 11:30 el sábado 9 de mayo. Y el próximo sábado por la noche, madrugada del domingo, vuelve La Rosa de los Vientos a partir de la 1:30 de la madrugada a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Quedados en la sintonía de Onda Cero Radio, llegan las noticias, la información de las 4 de la madrugada y después José Luis Salas con No Son Horas. Muchas gracias.